Bienvenidos a los salones y pasillos de la Ludoteca de Pampal, un podcast sobre juegos de mesa, charla y divulgación sobre el mundo de la afición lúdica. Con ustedes, los ludotecarios Emilio Fontiroy y Tomás Díaz. Hola a todos, amigos y amigas de la Ludoteca de Pampala, visitantes todos de este templo lúdico. Aquí nos encontramos reunidos en una nueva oportunidad, transmitiendo desde la capital del Reino Secreto hacia el mundo lúdico hispanoparlante. Aquí transmite el ludotecario Tomás Díaz junto a nuestro amigo el ludotecario Emilio. Eso sí que es corresponsal en la ciudad de Santiago. Hola a todos, aquí estamos preparados para el segundo programa de un evento histórico. Nos costó solsticios, alineaciones planetarias y otras predicciones para poder juntarnos, pero aquí estamos grabando la segunda parte. Sí, en verdad tuvimos una serie de problemas de índole administrativos para poder grabar. Como dice Emilio, la alineación planetaria cuesta bastante en esta época del año, y también la veleta de las brujas en algún momento no anduvo funcionando. Las brujas anduvieron demasiado cerca. Sí. Impidiendo las grabaciones en algún momento. Sí, algo así fue. Pero ya todo ha sido solucionado. Esperamos traer un programa ameno, más dinámico tal vez que los anteriores, producto de que ya tenemos un poco más de experiencia en esto. Sí, y un programa. Y bueno, pero fueron 3 horas, así que. Y vamos a intentar no alargarnos tanto. No prometemos nada todavía, pero esperamos hacer 2 horas y media en lugar de 3 en esta oportunidad. Sí, eso es verdad. Y estamos partiendo como 3 horas antes. No vamos a terminar a la hora del desayuno como la otra vez. Pero me parece que aún tenemos mejor frecuencia que la voz de su juego, ¿o no? Anda por ahí. No anda sé, por ahí la cosa. No sé, yo creo que andamos por ahí. De lo bueno hay que. Espero que podamos tener al menos 2 o 3 programas al año. Ah, sí, pues son programas estacionales. Bueno, independiente de la frecuencia con la que transmitimos, queremos agradecer la leal pertenencia de algunos escuchas o de algunos de nuestros visitantes, como los llamamos, tanto en el blog como lo que han sido las descargas y las visitas, ya sean de las entradas en el blog, como digo, o de los audios que ya hemos publicado. Gente que se ha mantenido fiel pese al tiempo que pasa entre grabación y grabación, y eso queremos agradecerlo. Sí, es cierto. Como decía en la página, se nota ya una frecuencia permanente de visitantes. Eso es súper bueno. No hemos publicado tanto tampoco, pero ya hay una frecuencia permanente dado el volumen de publicaciones. Y sí, de hecho incluso ganamos un premio hace poco tiempo atrás. Sí. Sí, algo de eso ahí. Ya vamos a dar la gracia. Lo que dices tú es dar los agradecimientos. Hay algunas personas que nos dieron retroalimentación, feedback, nos dieron sus comentarios positivos, nos hicieron críticas constructivas. Así que vamos a tratar de mejorar. Nos pidieron que mejoráramos la dinámica, que fuéramos un poquito más rápido, que no nos dilatáramos tanto. Así que en eso estamos. Pero bien. Y que mostráramos más piel también. Así que por eso ando con este escote. Ya. Lamentablemente no se puede ver, pero. Ya mejor no opinamos. Debe ser el frío, el extremo austral que te afecta, pero bueno. Bueno, junto con los agradecimientos también, más adelante vamos a dar la cuenta, nuestra cuenta en el Banco de Pampala para todos sus aportes en coronas pampalesas. Bitcoins también se aceptan. Dólares, euros. Mencionaba adelante el premio que se nos había congraciado. Me refería al melocotonazo de Yares. Ah, sí. Que nos otorgó el podcast amigo de Días de Juego. Sí, el Paco Barney. Del amigo Paco Gurney. Barney Gurney. Barney. No sé la verdad cómo se... Sí, sí. DJ Barney. DJ Barney, tío. Sí, sí, sí. No, pero eso... Emilio ahí tuvo una participación... Una llamada, ¿mm? ¿No? Una llamada de... Ay, qué cosa. De un minuto. Sí, no, pero sí, una fue... Una llamada más o menos al... A las 3 horas de que llevaba el podcast por ahí, o 2 horas y media. Claro, a la... No, la verdad es que hablé con algunas personas, sí, no, hablé con algunas personas que la verdad es que fue extraño. La verdad fue extraña la llamada, estaban en un estado de sublimación, no sé cómo decirlo, fue muy entretenido. Pero no, hay que felicitarlo, el programa era el programa número 50 de Días de Juego. Claro, sí. 50. Y decidieron obsequiarnos con el premio al mejor podcast lúdico chileno. La competencia sí, era enorme, atrozmente fiera, y por eso los agradecimientos. Sí, es cierto. Así que saludo ahí a todos los muchachos que estuvieron ese día, que no eran pocos, o eran pocos, pero parecía que fueran muchos, pero... No, lo pasaron bien, y para todos aquellos que no lo hayan escuchado, se los recomiendo un ratito, es algo distinto, programa chispeante, fue muy entretenido, y regalaron premios. Súper divertido. Y regalaron premios para todos, así que nadie se salvó de un premio. En el blog está ahí, al costado derecho está el premio nuestro, para quienes quieran ser testigos de aquel... Bueno, pasemos que tal vez, Emilio, a los medios de contacto, antes de continuar con la transmisión del podcast. Como siempre, nuestro blog está alojado en ludotecapampala.wordpress.com y nuestro email es ludotecapampala@gmail.com. Si quieren seguirnos a través de Twitter, la clave es @ludotecapampala. Yo soy el ludotecario Tomás Díaz, @THM Díaz Pealta, y Emilio es @Emilio-FK con mayúsculas. Sí, es el Twitter, ¿eh? Pero nada, ahí estamos, claro, en contacto. Sí, no lo dije. Sí, sí, perdón. Sí. Aparece ahí la página, ajá, en todo caso ahí la página de WordPress, ahí aparecen los medios de contacto. Estaba mirando acá la lista de los participantes del Melocotonazo de Yare, eran harto. Efectivamente eran harto. Está Alfonso Brío, Jared Solana, Ainhoa, Sheila, Isra Perrillo y Ferris estaba también. Así que pudimos hablar ahí con ellos, fue muy gracioso. Así que, insisto, para los que no hayan escuchado el programa 50, tienen que escucharlo. Y ahora se los recomendamos. Sí, no, hay que hacer promoción. Y hay uno muy divertido que salió ahora último, que es, no sé si lo has escuchado, Tomás, que es La Casa de Mi Hermano. Sí, sí lo escucharon. El podcast. Sí. Pensé que estabas hablando del último episodio de La Voz de su Juego. No, que también fue muy divertido. Y así que han estado muy buenos los podcasts de los amigos, así que ahí también recomendado el episodio, el final de la primera temporada de La Casa de Mi Hermano, que estuvo muy entrete. Y hubo un crossover, ¿eh? Hubo un crossover ahí, un personaje famoso, y Paco Guni también aparece como participante. No, muy entretenido, muy entretenido. Tal vez si nos ilustras con el sumario. A pesar de que todavía no tenemos nombres para las secciones, sí tenemos etapas. Y en la primera parte de la conversación, que hemos llamado el duro camino de la iniciación lúdica, vamos a hacer un análisis general de las etapas que marcan la vida de un jugón, desde el momento de la concepción hasta la muerte. No sé a qué te referiste con eso de la muerte. Bueno, más o menos. Pero, bueno, son un poco trágicos, pero bueno. En la segunda parte vamos a hacer un poquito análisis, y muy de la mano con el tema anterior, vamos a hablar sobre un juego que es transversal a la inmensa mayoría de los jugones, pero que por ahora dejaremos bajo el velo del misterio. Así que es un juego bien conocido. No es mucha sorpresa, pero sí tiene datos sabrosos y escabrosos. Y en la parte final, en la parte final vamos a hablar como siempre de nuestra actualidad. Recordamos que estamos grabando desde Chile, Yo estoy en Santiago y tomada en el extremo austral, en algún lugar donde se encuentra la ludoteca, paradero no reconocido. República Independiente de Pampala. Recordamos que en el blog hay una pequeña entrada histórica respecto de Pampala, así que para aquellos quieran conocer qué diablo es Pampala, ahí hay una historia de su fundación y algunas cosas particulares. Y nada, pues la tercera parte vamos a hablar de actualidad nacional, vamos a hablar un poquito de noticias y miscelánea, que tiene que ver un poco con los juegos que hemos adquirido, que hemos conocido en este último tiempo. Bueno, sobre la entrada esa que se refería Emilio, eso es, en todo caso, es friquismo puro y duro, pero está hecha con cariño para todos. Bueno, vamos entonces a la primera parte. Noche sucede al día, y después del invierno viene la primavera, el verano, el otoño y el invierno otra vez, en un eterno ciclo de renovación permanente. Sin embargo, los pendones encantados de la ludoteca de Pampala, verde y anaranjado uno, amarillo y vermellón el otro, flamean alegre y sonoramente cuando los rayos del sol despuntan sobre las montañas, cuando el cielo se tiñe de púrpura y las sombras se alargan al atardecer, cuando la tormenta azota en lo más negro de la noche y cuando las estrellas brillan en el firmamento, flamean con lluvia, cuando la nieve cubre los tejados de la ciudad e incluso cuando reina la calma y ninguna brisa atraviesa el cielo. Los inquietos pendones que coronan la torre más alta de la ludoteca, desde la espiga que comparten con la Giralda Maleficarum o la veleta de las brujas, pueden ser reconocidos desde la distancia y con diferencia del resto de la aguda greña que forma el horizonte edificado de Pampala y constituyen una de sus señales más inconfundibles cuando se la mira de lo alto hacia el valle. Pero una vez dentro del laberíntico sistema de avenidas y callejas que forman el intrincado trazado urbano de la capital del reino secreto, resulta prácticamente imposible dar con el palacio lúdico, si es que no se conoce su ubicación de antemano o si el viajero no está atento a las casi imperceptibles señales que jalonan la ruta correcta y que solo los iniciados podrían reconocer. Considérate afortunado de estar aquí, dentro del enorme complejo de salones, pasillos, atalayas y mazmorras, donde el juego no para e incluso es objeto de trabajo, culto y veneración. La ludoteca de Pampala es un sitio sin parangón, un lugar donde tu espíritu de friki jamás será juzgado y el ocio lúdico es un estilo de vida. Bienvenidos a la ludoteca de Pampala. Bueno, en esta primera parte vamos a como ya había dicho Emilio en la descripción del sumario, vamos a hablar sobre el duro camino hacia la iniciación lúdica, o el camino a la perdición, como lo llamamos en algún momento. Sí, yo creo que La verdad es que si las personas tienen algún pequeño rasgo obsesivo o compulsivo, esta afición no les hace bien. Este no es la vía para que se sanen. No. Bueno, la verdad es que habíamos estado conversando hace bastante tiempo sobre qué íbamos a hablar en este episodio. Y pasamos por varias etapas por las cuales fue evolucionando el tema que vamos a hablar ahora. De hecho, en un principio habíamos querido hablar sobre nuestras propias experiencias que nos llevaron a convertirnos en jugones actualmente. Pero la verdad es que de eso ya hablamos en nuestros respectivos baronetazgos en la BSK. Siempre está comentándose eso y la verdad tal vez también encuentro un poco egoísta aprovecharse de esta plataforma para hablar sobre uno. Así que creo que al final decidimos aislar un poco el... Yo pensé que íbamos a volver a hablar de nosotros. Bueno, yo no tengo problemas para hablar de mí. De hecho, es mi tema favorito, mi persona. Así que al final decidimos hacer una extrapolación de esto y aislar en términos generales cuáles son las etapas por las cuales va pasando una persona para convertirse en jugón. Los primeros juegos, el bullying en el colegio y todo eso. Todo esto desde un plano bastante personal, la verdad. Fui un poco dictatorial. Yo cuando hice el libreto puse mi opinión al respecto y la verdad es que Emilio no me la rebatió, así que no pienso que más o menos concuerdas con los hitos o puntos que más o menos propongo acá. Si tuve infancia. No, si saliste de la adolescencia. ¿O sigues siendo adolescente? Me parece que no. Eso mejor pregúntaselo a mi señora. Ella te podrá dar más detalles al respecto. Sí, los títulos son bien pretenciosos. Y para ser más rico el... para ser más rica esta experiencia podcastera, a mediados de esta semana, o principios, decidimos abrir el tema para poder conocer las opiniones del resto de nuestros jugones sobre este tema. Por lo cual hicimos una entrada en el blog solicitando la colaboración de ellos y recibimos la cuantiosa cantidad de colaboraciones de... ¿Cuánto fue, Emilio, al final? No sé, hartos Twitter, pero no sé cuánto fue la ayuda al final. Desconozco, yo no manejo la cuenta, no tengo acceso. Al final, en términos prácticos, solamente recibimos el aporte de un amigo de la ludoteca. No, y el compromiso de otro. Lamentablemente no alcanzó a llegar, pero cuando llegue, es que en el programa del año 2016, si Dios quiere, lo que pasa es que la gente... a hacerla presente. Con la frecuencia que tenemos, la gente tiene que haber pensado que tenía tiempo de sobra para mandar su respuesta, así que... Eso es culpa nuestra. Sí, la verdad, y pido disculpas. Es culpa nuestra por grabar nuestras luego. Condiciones de grabación. Hay que aprovechar las ventanas que se producen porque cuando estas pasan, la verdad, ya no se repitan en una buena temporada. No, y hemos tenido varios frentes de mal tiempo que impiden las comunicaciones, así que eso también influye. Exactamente. Ya. Las excusas agradan la falta, decía mi padre. Sí, sí, sí. Bueno, al final recibimos la aportación de Emilio. Yo creo que vamos a abrir con eso para luego poder explayarnos nosotros, duodecarios. ¿De quién? Todos estos temas de estudio. Oye. ¿La aportación de quién? Dime. ¿De quién? ¿No has dicho de quién? Tranquilo. ya, hombre. Es un amigo medio silúrico, un batracio amigo de la ludoteca. O el verde amigo, como tú lo llamaste en un tweet por ahí. Ah, Frogman. Me refiero al chico que salió rana. Sí, sí. Frogman. A Bilbo en Twitter, un audio escucha compulsivo de cualquier formato de podcast que salga al menos en habla hispana. Sí. Y bueno, la... Un aviso, para todo aquello. La respuesta, el comentario que él... Dime, Emilio. Está muy acelerado. Mientras hablo el... No, te digo que para todos aquellos que no sigan a Bilbo, tienen que seguirlo, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que le está robando el puesto de visitante de la ludoteca favorito a otro por ahí, que no voy a mencionar, pero que se ha desaparecido de un tiempo a la fecha. Es que ahora, no, está bien que se desaparezca porque está... Es que está famosillo ahora. Está famosillo en proceso de publicación, así que le mandamos un saludo ahí a Gonzo. A Gonzo Orión nuevamente, que está con su... Nuestro noctámbulo amigo. Sí, que está con su 15 días. Así que, no, nada. Sí. Ahí con la editorial Asylum Games. Así que, nada, pues éxito. Que siga trabajando en eso para que salga todo perfecto. Estabas buscando tu... Bien. Aquí va el... Sí, aquí tengo aquí la respuesta de Emilio lista para leerla. Y dice más o menos así. Buenas, ludotecarios. Me encanta el tema del nuevo capítulo. Suena casi a El Jugón. Nace o se hace, XD. Continúa Bilbo en su retórica. Yo creo que todo jugón sufre o pasa por determinadas etapas. Una introductoria, temática y luego ya selectiva. Pero también es importante tener en cuenta que hay factores que no dependen de ti, sino del tiempo que dispones, del grupo de juego y de tus intereses. Bueno. Por empezar por los juegos, yo creo que hay varios hitos comunes. Bien porque son clásicos, bien por su accesibilidad y sobre todo porque hacen uso de ese componente social de los juegos de mesa. Me refiero a los típicos juegos introductorios como Carcassonne, Catán, Aventureros al Tren, juegos para muchos jugadores, con cháchara, negociación, juegos para echar la tarde charlando, con un componente competitivo pero eminentemente social. Creo que casi todos hemos pasado por este punto de salida. Yo al menos de los que nombro hasta el momento, por el único que no he jugado ha sido Catán. No sé, ¿tú, Emilio? Sí, he jugado un par de veces. No me vuelve loco el juego, pero sí, está bien. No, pero me refiero a los juegos que mencionas. Son, sí. Efectivamente son juegos bastante... Pero ya vamos a tratar la realidad. Qué marcanito. Pero mira, fíjate que sin seguir todavía con el correo, pero... Ya eso marca una diferencia importante entre lo que es la realidad lúdica de él, en donde vive, en España, a la realidad nuestra, que es totalmente distinta. Ah, nuestra que, infancia... Que es un tema que vamos a desarrollar también. Claro, nuestra infancia es diferente. No, exactamente. Nuestros juegos de iniciación, yo creo que son los tradicionales. Las damas, el ajedrez, el ludo, el parchís, juegos muy, muy tradicionales y claro. Alguna que otra cosa distinta, pero en general los juegos de Hasbro, digamos juegos que se venden en el supermercado o en las tiendas grandes, pero no saliendo de lo tradicional. Así es. Así que nuestro acercamiento es mucho más complicado. Bueno, luego llega el hito por excelencia, ese juego que todo el mundo ha probado, que muchos odian y otros aman. Me refiero al Agrícola. Creo que si tenemos que mencionar un paso intermedio en esto de los juegos de mesa, Agrícola representa ese trampolín hacia los juegos más complejos. Mi experiencia personal con Agrícola es agridulce. Me parece un buen juego. Me parece el culmen del diseño accesible para todos los públicos, pero no me atrae tanto como para jugarlo a menudo. En esta etapa intermedia, creo que también se da ese punto en que si formas un grupo, un gran grupo, de 4 a 5 personas, empiezas a buscar juegos con mucha interacción, con o sin caos, pero que provoquen risas, piques, roces, sana competición, pero que implique esa interacción personal que aporta el hobby. Por último, llega la etapa selectiva, precedida por un largo periodo en el que juegas a muchos juegos, más a juegos de otros que a los tuyos probablemente. Tratas de probar e ir afinando los gustos por mecánicas, temáticas, artistas, etc. Y en ese momento te das cuenta de que muchos juegos tienen cosas en común, se repiten. Es ahí cuando ya solo compras o tiendes a jugar solo a cosas que coinciden con esos gustos determinados. Por ejemplo, si solo te gustan los juegos de mayorías o los ambientados en el espacio, los de temática zombie, los de puñaladas traperas, etc. Es el momento en que las novedades no te abruman. Más bien te son indiferentes y solo prestas atención a determinadas cosas. En resumen, creo que la vida lúdica de cualquier persona se podría resumir en 1. Pruebo de todo. 2. Pruebo lo que me gusta, lo que le gustó a mi grupo o pareja. Y 3. Juego solo a lo que me gusta y a veces repito lo que suelo probar. Un saludo y seguida así. Buen programa. Sí, bueno, muchas gracias, Bilbo. Sí, excelente aporte. Emilio, en todo caso, eso último, que eso último que dice se puede repetir en nuestras aficiones. Así que es totalmente aplicable a la vida. Pero eso no es todo, ¿eh? Ahí yo le respondo y luego vuelve con otra réplica. Se me olvidaba un aspecto que suele resultar interesante, y es que qué temáticas son más accesibles según las distintas etapas, pero principalmente en la etapa introductoria, y por otro lado, qué mecánicas. En cuanto a temáticas, creo que en la etapa introductoria el tema de exploraciones, trenes y camellos suele ser como más cercano. Eso de camellos me gusta. Juegos de camellos, la verdad. Hay hartos. De trenes y exploraciones, obviamente lo mismo. La primera parece ser una de las que más triunfan, como los juegos Tebas, Pergamón, Tikal, Miquerinos, etc. Sí, pues. Juegos familiares, bien acabados y con mecánicas integradas al tema. De eso es la verdad, yo he jugado al Tikal en iPad. Yo tengo el... Y me aburrió en el tutorial. No, yo tengo el Tebas. Yo tengo el Tebas y sí. efectivamente. Un poco... Exploración. Bueno, pero es lo que tú decías, que las realidades son totalmente distintas. Sí. Exploración entre comillas, pero... Porque él está hablando de la etapa introductoria y para mí, como tú decías, la etapa introductoria nuestra fueron el ludo, las damas chinas sí, claro. Y el ajedrez. Bueno. Pero es que lo que pasa es que hay una etapa que tal vez ellos no tienen, o una dificultad que ellos no tienen. Entonces se produce un fenómeno un poquito diferente. Ya lo vamos a conversar. Aunque a mí me parece que aquí Bilbo está hablando más de una etapa más avanzada, porque cuando tú dices introductorio, o yo me refiero a introductorio, en los términos que proponíamos el tema era partiendo desde la infancia. Para mí que él ya comienza desde un punto, tanto por las edades de los juegos que dice, sí. Parte de un punto más avanzado de lo que estamos interpretando nosotros. Bueno, Bilbo finaliza su carta con lo siguiente. Por otro lado, creo que en cuanto a mecánicas, los dados, la negociación y las mayorías son de las mecánicas más habituales en los juegos introductorios, aunque la creación de rutas y las subastas no le van a la saga. Postdata, lo del tweet con audio era un farol, XD. Eso era porque le habíamos propuesto que nos enviase un audio con su comentario. Sí, no hay problema, sí. Pero era parte del SEO y del Twitter. Sí, no, oye, se agradece el aporte, ¿eh? Sí, se agradece el aporte. Como decía, con respecto a esta segunda parte del aporte de él, me llama la atención donde dice que las mecánicas que se repiten en los juegos introductorios son los de exploraciones, trenes y camellos. La verdad, porque son temas que son, por lo menos a nosotros los chicos, no son interesantes. De hecho, en la penúltima entrega de la revista Tolkien se habló del tema de los juegos de los trenes, donde yo también hice un artículo que hablaba sobre el hecho de por qué los trenes a las personas les gustaban tanto y por qué tenían esa incidencia también en los juegos. Tema que me parece bastante interesante, pero la verdad no me voy a salir aquí del tema que nos reúne. Muchas gracias a Bilbo por su aporte. Sí, mira, yo creo que la experiencia un poquito acá es diferente porque en general no teníamos. Ahora podemos decir que sí hay disponibilidad, pero hasta hace unos añitos atrás no teníamos disponibilidad de juego. Entonces jugábamos a lo que podíamos. Si alguien se enfrentaba con un agrícola, ese era su juego de iniciación. O sea, si alguien se encontraba con un, no sé, animal sobre animal, ese podía ser su juego de iniciación. Yo partí con juegos de niños, entre comillas de niños, juegos de Ravensburger, juegos de memoria, juegos de interacción para chiquititos y destreza. Y sí, fíjate que esa fue mi entrada. Descubrir juegos que eran para niños distintos de los que yo tradicionalmente les compraba. Y me di cuenta que en la misma línea de estos juegos infantiles habían juegos para adultos. Sí, estaba el laberinto, el detective, ¿cierto? Pero tú estás hablando como adulto, de tu entrada al hobby ya de lleno como adulto. Sí, no, pero la iniciación al juego... La verdad, dentro de lo que proponía era que nos apuntáramos a las etapas de la vida que llevan al jugón a convertirse en tal. Por ejemplo, todos los niños juegan en su infancia algún juego. Sin embargo, a ciertos niños especiales, esos juegos les llaman más la atención o en su mente le provocan algo distinto que al resto. Pero mira... Que tal vez en ese momento no se nota, pero que... Pero, ¿qué sí, cosa? Mira, dime. Quería hacer una analogía. Claro, efectivamente no teníamos juegos de mesa hace años atrás, cuando éramos más chicos. Pero fíjate que hago memoria rápido de un par de cosas que jugábamos en el patio del colegio. Jugábamos a las bolitas, las canicas, que le llaman. Yeah. Y teníamos innumerables métodos o mecánicas para jugar a las bolitas. Desde la simple... Claro, chita y cuarta, que en el fondo era achuntarle o acertarle a una distancia a otra y ganártela, o quedar cerca a una distancia que se haya definido, que era el ancho de tu mano. Hasta juegos como la Troya y otros, claro, que eran totalmente distintos. En el colegio teníamos otro juego que era también con estas canicas, en que las escondíamos en el patio y durante el recreo, durante la clase en realidad, entre los recreos, generábamos las pistas para que los otros compañeros las encontraran. Entonces, ese es un juego de exploración. Y fíjate que por ahí partimos. Y lo otro, que mi patio tenía arte a tierra y llevábamos autitos, estos modelos chiquititos, y hacíamos carreras. Y teníamos unas reglas súper divertidas, por ejemplo, para ver quién avanzaba, y avanzábamos una distancia determinada, tirábamos una piedra y veíamos quién caía más cerca de una línea. Entonces, así determinábamos el turno de juego. Entonces, todo ese juego de chico, que yo recuerdo, en el fondo me transportan un poquito acá al presente, y veo que hay juegos que tienen esa, no sé si mecánica, pero las temáticas son atrayentes, y digamos, porque hacen reflejo de esos juegos cuando éramos niños. Pero de chico, ahora pasó mucho tiempo, entonces pasamos por otras etapas también de juegos que son totalmente distintas. Bueno, como tú mencionas, y tal vez aprovechando el tema, yo siempre he encontrado que algo tienen los juegos de jardín, como los llamo yo, claro, que tiene similitudes con los juegos de mesa, o por lo menos en el gusto de los frikis. Por ejemplo, el Cube, el Molky, no sé si los habrás escuchado alguna vez, tienen bastante aceptación también entre el público jugón de mesa, digamos. Sí. Tal vez por eso mismo sea. Bueno, dentro de lo que son las etapas que mencionábamos, yo por lo menos he definido una primera etapa que se desarrolla durante la infancia más precoz, no la primera infancia, sino que después uno cuando ya desarrolla la capacidad intelectual como para poder jugar a juegos de mesa, en donde uno juega juegos con mecánicas sencillas, los juegos estos de típicos de memoria, el Ludo, el Monopoly, como se conoce generalmente aquí en Chile, era el Metrópoli o Mi Gran Capital, las damas, también el hito de aprender a jugar ajedrez. Claro. Eso principalmente durante esa época. Oye, y otra cosa que se te olvida. Y tal vez algún juego con mecánica más compleja. Juegos más variados, digamos, en cuanto a mecánica y regla, son los juegos de cartas. La baraja francesa o la española. Que también durante la infancia tengo memorias de que toda la gente jugaba a muchos juegos distintos. Entonces, eso le agregaba un poco de variedad. Claro. Era muy habitual... Pero la verdad, a mí nunca me llamaron la atención los juegos de cartas, por lo menos con los de barajas tradicionales. Sí, recuerdo que mis abuelos con los amigos de ellos se juntaban regularmente a jugar póker. En los veranos mis tíos jugaban a esta cuestión de la... El carioca, puede ser, claro, sí. Pero la verdad no... A mí personalmente nunca me llamó la atención. Sí, y cosa que se mantiene, mira, hasta el día de hoy, la verdad. Mi mamá... ejemplos personales. Para mí corren por carril aparte esos, sí, juegos. No, ejemplos cercanos. Mi mamá es fanática de los juegos de naipe, de carta, pero los tradicionales. Y la verdad es que se debe saber unos 20 o 25 juegos distintos. Entonces, algo tradicional en la casa era sentarse a jugar un juego, jugar a una cantidad de puntos para ver quién era el ganador, y luego pasábamos a jugar otro. Con la misma baraja, y luego a otro, y lo pasábamos súper bien. O sea, para nosotros como niños, aprender esos juegos y además tener la posibilidad de ganar era súper simpático. Entonces también ahí teníamos ahora como temas de memoria, mecánicas donde tú tienes que hacer mayorías con tus cartas. O sea, pese a que a mí no me llaman la atención esos juegos como jugón de pro que pretendo ser, igual tengo mis cartas en mi ludoteca y la maletita con las fichas y una baraja española. De hecho, en algún momento de mi vida llegué a jugar bastante esta cuestión del truco. No sé si la mayoría de nuestros escuchas lo conocerán, pero es un juego muy tradicional aquí en la Patagonia chileno-argentina. Y con verso y con todo, ¿no? Con truco y retruco. Con verso y todo. Pero son muy groseros para tirarse uno al aire, así que... como el pintor que pintó la luna y el sol. No siga, por favor. Voy a dejar así, sí, nomás. Algo con la hermana y algo por ahí, ¿no? Exactamente. Buena cosa, ¿eh? Animamos a los oyentes que busquen en YouTube partida en vivo del truco, subtitulada. Deben ser muy graciosas. Yo no he buscado nunca, pero lo juro. Saliendo un poco del tema, haciendo un poco de off-topic, no he jugado Tichu, pero estoy casi seguro de que el Tichu es una copia o un clon del, por lo que comentan, del truco. Pero no podría asegurarlo, pero me tinca que, sí, mira, que deben ser muy, muy parecidos. Hace unas semanas atrás, bueno, un par de meses en realidad, jugué con Felipe y con Raúl y había alguien más jugando. Y jugamos Tichu. Ajá. La verdad es que no entendí nada, pero la mecánica en sí de los puntos y qué sé yo, y las cartas especiales y qué sé yo, de las cosas, de las combinaciones que tú puedes hacer, se parecía mucho. Ahora, ¿quién inventó a quién? Eso no sé. Pero el truco tiene algo que no, sí. El truco es ancestral. Sí. Defendiendo lo nacional. Pero no, el tema es que la mecánica es muy entretenida la del Tichu. Pero fíjate que el truco tiene algo que no tiene el Tichu, que es este tema del juego con los versos. Y de tener la obligación de versear algo, claro, para poder jugar. Eso no tiene precio. No tiene precio. Exactamente. Bueno, ya no nos salgamos más del tema. Pero no, está bien. Si está... Estamos en la volviendo en la infancia, a la infancia. Estamos en la infancia hablando de los juegos de cartas. ¿Mm? Yo te digo que el truco yo lo jugué cuando tenía la primera vez 14 años. Entonces, es un juego infantil, digamos. Ya. Yeah. ¿Ah? El paso a la preadolescencia. Debe ser muy fome porque el truco sin piscolas, la verdad, no me lo imagino. Bueno, mencionaba juegos como Memoria, el de dar vuelta a estas losetas con... que están por parejas desordenadas y uno tiene que irlas pillando, el ludo o el parchís, que como lo conocen allá en España, las damas, el hecho de aprender a jugar a las damas, yo creo que es un hito importante en la vida del jugón, lo mismo que aprender a jugar el ajedrez. Yo por mi parte me lo enseñó mi hermano mayor, y la verdad recuerdo que me lo enseñó una vez los movimientos y no se me olvidaron jamás. No sé si eso significará algo o si con el resto de los jugones habrá sucedido lo mismo. No estoy diciendo que sea bueno para el ajedrez, yo creo que soy pésimo. Pero sí, sí pongo ese antecedente. Sí, fíjate. Y luego tal vez algún juego con mecánicas más complejas. Sí, ahí en el tema del ajedrez, por ahí viene un programa de reglas mal explicadas de los amigos del, me parece que el, la voz de su juego, creo que. Y, sí, y fíjate que... De Vasco y Frangarea. Yo aprendí a jugar ajedrez chico. Reglas básicas, movimientos básicos y todo lo que tú quieras. Pero hasta que no estuve... O sea, uno aprende los movimientos de la ficha en el fondo, claro. Pero hasta que no estuve... No, no vamos a hablar de aperturas. No, yo te digo que en el tema de las reglas mal explicadas, creo que quien me enseñó, no sé quién fue, o no sé si yo entendí mal, pero hasta que no tuve, no sé, 15 o 16 años... Nunca supe que existía el enroque y cuando trataba de hacerlo nunca era el correcto. Entonces, entonces hay una serie de cosas que desconocía. Y jugué mal durante mucho tiempo. Para mí el enroque para mí fue algo como el offside en el fútbol. Fue algo que aprendí, que recién logré entender de viejo. Que lo escuchaba, pero la verdad no lo había pillado. Hasta más entrado en edad. Y eso con respecto a la infancia, no sé si habrá que mencionar algo más. Sí, pues te faltan un montón de cosas. Después aquí dentro de este... Espérate, te faltan un montón de cosas. Te falta mencionar los videojuegos, los primeros juegos, el Atari, sí. No, pero es que la verdad eso ya... No me gustaría hacer el símil entre esos. De hecho, la verdad, ni siquiera me gustan los podcasts que juntan los temas de los juegos de mesa con los de... No es que no me gusten los juegos de... ¿Qué sesgado, hombre? ¿Qué sesgado? De ordenador estamos, o de... Estamos hablando de las influencias. Ayer me bajé el Gran Turismo 6, de hecho. Estoy metido en eso. Pero la verdad, no quisiera juntar esas aguas. Pues son influencias, eso te estoy diciendo. Son influencias importantes. O sea, en todo inicio jugón. Sí, de todas maneras. De todas maneras. De hecho, sin ir más lejos, en las reglas mal explicadas que mencionabas tú, el aporte que les envié a los amigos de la voz de su juego también va por ahí, por el tema de los videojuegos y de su influencia en mí para... ¿Jugar mal? Intentar convertirme en diseñador de juegos de mesa. No voy a aceptar más faltas de respeto, ¿eh? Okay. Además que no soy tan malo en algunos juegos. Yeah, okay. Olvidé en la infancia el juego este, el hundir la flota, que como lo conocen los amigos españoles a nuestro combate naval. Eso. Del cual se hizo una película hace poco. Ah, sí, no tenía idea. Pero yo creo que con eso ya que... ¿No la has visto? No he perdido de nada. Es una estupidez, pero es muy buena. A mí me gusta mucho, lo admito. Es un placer culpable que tengo. Es una sandez la película, pero es entretenida. ¿No sale Ben Affleck, por ser? De hecho, en alguno de mis blogs hice una reseña. No es con Ben Affleck. Es interesante porque tiene aspectos del juego muy sutilmente puestos en la película, aunque cueste creerlo. Bueno, dejémoslo ahí mejor. Debemos estar perdiendo audiencia, pero a caudales. Ya, después de la infancia, dentro del estudio profundo que realicé en la biblioteca de la ludoteca, logré definir una segunda etapa a la cual llamé la preadolescencia y la adolescencia dentro de la vida de un jugón, en donde destaco juegos o temas que a uno lo marcan. ¿Qué te pasa? No, estoy leyendo el guión. Me sorprendo. Estás riendo de mí, güey. Bueno, como decía, durante la preadolescencia y la adolescencia, en esta persona que después se va a convertir en un jugón, existen ciertos juegos o temas que lo van a marcar. Estos temas pueden ser la fantasía épica y o la ciencia ficción. En realidad, uno ya comienza uno a marcarse como friki en el colegio, digamos. A uno ya empieza a dibujar caballeros con espadas o caballeros Jedi en los cuadernos. Y, bueno, ahora es manga. Y los amigos de uno ya comienzan a señalarlo por eso. Bueno, la verdad, eso es la juventud actual, ¿no? la cual no conozco demasiado bien. En el caso de acá de Chile, por lo menos, en esa época, por lo menos de que ellos tienen la edad más o menos nuestra actualmente, a mis 25 años, o a los 40 de Emilio. Sí, da igual. Fallaste por poco. No, yo tengo 36 actualmente. Emilio tiene un par más que yo. Pero en esa época, a la cual me refiero, de esta época del colegio, uno escuchaba más o menos como por referencias muy muy lejanas el tema de calabozos y dragones. No, yo no. De que existían algo llamado los juegos de rol. Yo estaba inmerso ya. Yo ya estaba inmerso cuando tú lo escuchabas y lejano. Yo ya estaba inmerso. Pero en el colegio. Sí, en el colegio. ¿En el colegio? Sí. Mi grupo. ¿Pero qué curso estás hablando? Octavo, primero medio. Eso tiene que haber sido el año 88, ¿sí? 89, por ahí. Afortunado, digamos, ¿no? La verdad, para mí eran referencias oscuras. Yo me acuerdo de la película Chacma, esa del gorila que se comían a los estudiantes de medicina que jugaban rol en vivo en un edificio y poco más que eso. Ahí daban unos monos también, de unos monitos animados, sí. Unos, como le dicen en España, ¿no? Tebeos, puede ser, no sé. Calabozo y dragón. De calabozo, que era muy malo. Pero entretenido. De unos cabros que estaban en un parque de diversiones y se metían como a la casa fantasma y aparecían en Greyhawk o no sé dónde, de estos mundos asociados a la franquicia. Sí, bueno, pero era entretenido. Acuérdate que en ese tiempo dan los Thundercats, los Transformers y un montón de monos que... los monos son para ellos las caricaturas, no sé cómo le llamarán en España estos dibujos, los dibujos animados. Bueno, como sea. El caso divertido aquí es que en España, por ejemplo, en esta época, por lo que he escuchado, está muy marcada por los juegos de Cefa, por el HeroQuest, tan de moda actualmente, pero no se preocupen porque no vamos a hablar de esa polémica acá. juegos que nosotros en realidad llegamos a conocer ahora, o tal vez, como digo, por referencias muy muy lejanas. Sí, la verdad es que sí. El Imperio Cobra, el Templo de la Calavera de Cristal, son juegos que yo he conocido de a oídas ahora, en esta época de vida. Arqueología lúdica. Claro. Sí. Por ejemplo, el otro día, de pura curiosidad, me descargué de YouTube la propaganda en la tele del HeroQuest en su época de gloria, y la verdad que por lo que vi me pareció algo, no voy a decir triste ni penoso, pero aparte del doblaje español ese de unos niños chillando alrededor del tablero, perdón, pero lamentable, ¿no? Así que bueno, son otras épocas, otras realidades. Estás destruyendo ilusiones de muchas personas con ese comentario. Recuerdo. me lo imagino. Pero uno tiene que también poner en lisa las propias realidades para marcar un contexto, para contextualizar un poco el tema que quiero representar. En todo caso... Poniéndose, a pesar de que la propaganda puede haber sido no tan exitosa en la actualidad, ¿cierto? Diciéndolo. Estoy tentado de hacer una imitación del, pero estoy reprimiéndome. Era un juego con figuras, fíjate. Y para la época, sí. Nosotros nos compraban los colacados. Para tener figuritas, compraban los colacados. Yo me imagino en esa época hubiese tenido eso, lo hubiese, pero me hubiese muerto si un día mi viejo hubiese llegado con esa caja a la casa. O sea, me habría desmayado, sí, seguramente. Pero habría sido mi fin. Que los únicos monitos, las únicas figuritas que teníamos cuando chico eran las del Colacao. Entonces, esa era como la máxima aspiración de alguna cosa, claro. como con forma humana. Y se la comían los perros. Siempre. Esas que uno apretaba una ficha como pelota de fútbol y salía a disparar. Claro, sí había. Sí. Los mundialinas se llamaban, me sí, parece. Justamente. O los goleadores, no lo recuerdo bien. Bueno, en esta época, por lo menos en mi experiencia, yo conocí el Warhammer, por ejemplo. ya me encantaba lo friki, conocía, ya me había leído El Señor de los Anillos, pero todo lo que se desarrollaba alrededor del tema fantasía era lo que había leído El Señor de los Anillos, un par de cómics estos de Conan, pero todo dentro de la imaginación de uno. Así que un día en un mall santiaguino que se llama el Parque Arauco, en una tienda que ya no existe, que se llama Fan de Binger, vi un póster gigante de lo que es la portada antigua del Warhammer, una batalla de altos elfos contra trasgos de las montañas. Pero yo creo que me caí de rodillas ante la vitrina esa y no paraba de babear. Fue algo increíble, me dije. Yo creo que ese momento selló mi destino, pero de fricazo. Fue el punto. Porque chaucha que tenía, chaucha, digamos, plata que lograba juntar, la ahorraba para poder comprarme una figurita. De hecho, llegué a pintar monedas de colores para simular un propio campo de batalla y inventándome reglas propias, ya que la verdad era inalcanzable llegar en esa época de mi vida a hacerme un ejército con esas figuras. Eran carísimas, como lo siguen siendo hasta el día de hoy. Eso no cambiaba, siguen siendo bien costosas. A mí nunca me llamaron los juegos de figuras, fíjate. Sí éramos del juego de rol, jugábamos mucho rol, leíamos mucha ficción, claro, y sí, fantasía, cómics, uh-huh. Pero no los de Marvel ni nada de eso, leíamos estos típicos cómics de la editorial Norma española, leíamos libros de Minotauro, claro, o de sí. La editorial 5, que venían los suplementos, la revista... Ahora que mencionas libros, la revista Dragón. Tengo aquí anotado también el tema de los libros, juegos. También, ¿qué? Elige tu propia aventura. Sí. Estaban esos de... Sí. Esos eran de Timon Mas. Qué tremendo. Esos libros eran de la editorial Timon Mas. Por lo menos los que yo alguna vez jugué. Elige tu propia aventura, no, eran de Atlantia, si no me equivoco. Habían en Timon algunos títulos. Pero había uno de Timon Mas, uno que se llamaba El Laberinto Mortal, que era pero algo estupendo. Yo me acuerdo, yo creo que me hice todas las conexiones posibles. De ese juego, o sea, de ese libro, que realmente era una gozada, tenía excelente. De hecho, en este sitio, el EPUB Libre, sí. Que me recomendaste hace un tiempo atrás, está, pero hace tiempo que por publicarse, todavía no lo han terminado de convertir al formato, y regularmente me estoy metiendo ahí para ver si ya. Sí, cierto. Para ver si ya se liberó para descarga. No, tienes razón. No ha sucedido. Tienes razón. Hay harto libro publicado, pero no he visto libros que estén así de dominio público ni nada. Lo que sí he visto es que, chuta, ahora no me recuerdo el nombre, pero hay una página que está, una editorial que está haciendo libros juegos. He visto algunos links por el Twitter y se ven increíbles. Juegos, libros juegos para los iPad o para los smartphones y... Claro. Totalmente distinto. Mira, yo tengo una novela de Edgar Allan Poe en el iPad. Es una novela gráfica. Y es una especie de cómic con audio. Y son increíbles. O sea, si un libro juego incorpora esa misma tecnología, mucho mejor. Y después, ¿qué más tienes? Pasemos a la siguiente etapa. Tercera etapa, la preadultez. Puntos destacables dentro de esta etapa, los estudios y la preparación para la vida adulta. Aquí me parece que ya estamos hablando de la época, bueno, yo no viví esa época, pero para la gran mayoría la época universitaria. ¿Cómo no la viviste? ¿Te quedaste pegado? No entiendo, explica eso. No, es que yo estudié en otra plataforma, yo, para no dejarme ir a la audiencia de los que sepan, yo soy, mi profesión es la militar, así que la verdad yo no pasé por la universidad, yo pasé por, en el caso de mi país, por lo menos por la escuela militar. Y como esta etapa tú te la saltaste, la cuento yo. Bueno, ya. ¿Podríamos definirlo como una etapa de exploración? Podría ser. Yo creo que es la palabra. Tal vez por eso mi inmadurez. Puede ser, ¿eh? Busca la reminiscencia. No, mira, yo creo que lo que marca, claro, esta etapa para el tema de los juegos un punto que está anotado ahí que tú pusiste, que es muchas ganas de jugar, muchas ganas de explorar, poca plata, poco dinero. O sea, tenemos sí. tiempo, pero no tenemos recursos para comprar cosas. Y acá la verdad que las cosas eran bastante costosas al estar tan lejos. Que este país parece una especie de isla, todo cuesta. Y sí, teníamos tiempo y no teníamos dinero. De hecho, volviendo un poco a lo del rol, entre 6 o 7 hacíamos la plata, el dinero para comprar un manual, por ejemplo, para traerlo de España o de Estados Unidos. Y durante años fuimos haciendo una colección claro. que fue común. Entonces, ni siquiera individual. Entonces, un ejemplo vivo. Y también hay que destacar que en esa época internet no existía o estaba en pañales. Sí, mira. Entonces, todo eran fotocopias. Sí. Conseguirse por aquí, conseguirse por allá. Sí, referido a la edad nuestra, como tú decías. Estamos en la flor de la edad actualmente. Preadultez que le pusiste tú. No sé dónde definirla, pero sí, internet se masificó después del 92, 93. Y estamos hablando de justamente esa época. Sí, donde no existía claro. nada más que el Netscape, o antes el Mosaico, o si no, a través de las conexiones a internet, a través de servidores BBS. Netscape. Sí, a través de servidores BBS sí. por texto, donde tú abrías sesiones remotas. En servidores alojados en algunas instituciones. Claro. Pero claro, estamos hablando de ese tiempo donde era súper difícil conseguir cosas. Pero fíjate que hoy día yo colocaba un Twitter que hoy día se celebró a propósito el día de los juegos de rol, ¿eh? El RPG Day. Y fíjate que sí, colocaba un Twitter en que yo decía una cosa así, como que extrañaba mucho el tiempo en que me juntaba con mis amigos a jugar rol, pero echaba de menos esos días en que conversábamos y nos reíamos harto. Y jugábamos a otras cosas. De hecho, tenían una mesa de ping-pong en el lugar donde íbamos. Había un computador con conexión sí. a internet, cosa que era un lujo. Y el poco común, por decirlo sí. menos, claro. Así que sí, una etapa de exploración, una etapa de conocer nuevas cosas. Yo aquí también puse que una etapa que tú nos ilustrarás mejor, que una etapa que está marcada también por la especialización o el enfoque en juegos específicos. Por ejemplo, tal vez también por el mismo hecho de los pocos recursos, tanto ya sea dinero o de conseguir juegos, el tema de que, por ejemplo, muchos se dedicaron exclusivamente a Magic en esta época, o a los juegos de rol. En mi caso, yo me dediqué exclusivamente a este juego de cartas del Señor de claro. los Anillos. No, Warhammer yo no tenía plata, era una ilusión, nada más. Ah, okay. Ahí comencé a juntar mi colección del Señor de los Anillos. Y eso fue lo que en el fondo a uno lo catapultó a la etapa posterior. ¿Esa sí la viviste? Ya a convertirse en un jugón de... No, yo jugaba, como te digo, coleccionaba cartas. No jugaba con nadie, las coleccionaba nomás. No tenía con quién jugar, la verdad. Las coleccionaba porque como no existía la película El Señor de los Anillos todavía, era una de las pocas fuentes de las cuales uno podía visualizar el tema de la Tierra Media, ¿cachai? Por las imágenes que venían en las cartas principalmente. suena triste, ¿no? Para la película El Señor de los Anillos faltaba que pasara mucha agua por debajo del puente todavía. Sí, no, mira, yo nunca vi ese juego, ¿eh? nunca lo conocí. De hecho, he visto fotos y cosas por ahí por la red, pero nunca lo vi. Yo te lo voy a enseñártelo sí, algún día, porque es hermoso. Sí, tienes razón, hay un tema de especialización y tiene que ver con, yo creo, el tema de los recursos. A mí me gustaban dos cosas en ese tiempo que relacionadas con los juegos, que era el tema del rol, y el otro era el incipiente mundo de la computación. Estaba recién empezando el tema de la computación y ya habían juegos de rol para computador. ¿Programación en BASIC? No, ni eso. Era... o la tortuguita, o sea, el logo. Ah, claro. No, pero en ese tiempo ya existían los mats. Estos dungeons creados para que tú los pudieras explorar, donde no había ni una imagen ni solamente sí. era texto. Y habían servidores acá en Santiago donde tú te podías conectar. Claro. Había uno muy famoso que se llamaba el MAT de Iron Maiden. De hecho, yo me conectaba a ese y después entré a estudiar a la Chile y supe y conocí a los creadores y a la gente que lo desarrollaba. Incluso me tocó mantener algunos módulos y cosas así mientras estuve estudiando ahí. Pero sí, era la afición, digamos. Por un lado, la parte física real donde me juntaba con mis amigos, y la otra parte, la parte individual, cuando jugaba desde la casa. ¿Y para qué te cuento? Pues el show, llamar por teléfono, conectar el módem, encontrar una línea desocupada, que me permitieran el acceso, todo, y después conectarme, qué sé yo, con las claves y todo. Era todo un mundo distinto. Pero fíjate que ya ahí, ya yo creo que en esa etapa ya uno está definido ya las cosas que te gustan. De hecho, en literatura, en las cosas, los gustos que tú tienes, en los juegos, en todo. Sí. Así que esto de conocer, no, está. Esto de conocer después los juegos de mesa, los juegos modernos, digamos, fue un paso que ya está, un camino que ya está totalmente pavimentado. Estaba cantado el tema. Sí, la verdad, tal vez porque no se conocían o porque fueron desarrollados después por un aspecto contractual. Bueno, no sé si por una cosa u otra, después de esa etapa uno salta a la vida adulta, comienza a trabajar, y he notado que las conversaciones con otra gente, que pasa un periodo en que uno se aleja del mundo de los juegos. Los que jugaban Magic dejan de jugar Magic, yo dejé de coleccionar El Señor de los Anillos. Me dediqué, bueno, mi experiencia es distinta, la verdad, porque yo, como te digo, no pasé mucho por esa etapa. Pero sin embargo, mientras el resto estaba en la universidad, yo ya había salido de la escuela militar, y a diferencia de mis amigos que andaban juntando las chautas, yo ya tenía mi sueldo y ahí ya podía juntar mi ejército de Warhammer, cuales los tenía arriba de una repisa porque tampoco jugaba con nadie, y los pintaba y era feliz con mis monitos estos. Esto solo, pero en general pasa un tiempo de que programa. Ojalá te ayude. Y pasa un tiempo hasta que uno se reencuentra con los juegos de mesa, con los juegos de mesa modernos, y ahí llegamos a la cuarta etapa, que es la adultez y la consolidación como jugón, que está marcada, como decía, por el reencuentro con los juegos, la iniciación con el primer juego de mesa moderno con el cual uno juega. En mi caso fue el Aventureros al Tren, el Ticket to Ride. No sé cuál habrá sido el tuyo, Emilio. Sí, yo el primer juego que jugué ya, digamos, no de niño, jugué, me parece que fue el Carcassonne. Carcassonne fue el primero que jugué. Carcassonne. Sí. Pero el primero que tuve, eso sí, fue el La Guerra del Anillo. Pero como no tenía con quién jugarlo, pasó mucho tiempo guardado. No, pero no vamos a hablar ahí. De esos aspectos. No, fíjate que a mí me gustan, y siempre lo digo, los juegos abstractos. Me fascinan. De hecho, todos los juegos en mi mente, no sé si por mi formación, no sé, todos los juegos en el fondo para mí llegan a ser en algún momento abstractos. Pero todos esos juegos que tienen mecánicas sencillas, pero que son muy profundos en el desarrollo, donde tienes la posibilidad de implementar estrategia o qué sé yo, me vuelven loco. Y yo, los primeros que me compré, o cuando conocí los juegos modernos, me di cuenta de la explosión de juegos que había disponibles. Lo primero que me preocupé fue ver el tema de los juegos abstractos. ¿Qué otros juegos abstractos habían, aparte los conocidos? Y me topé con los del proyecto GIF. Qué triste. Eso, no, me topé con el tema de los... Sí, los conozco. Y de esos, que eran 5 o 6, ya no me acuerdo. Me parece que eran 6. Hubo 3 que los encontré espectaculares. Y de hecho se pueden combinar. Sí, son juegos muy sesudos, con mecánicas muy pulidas, pero yo los encuentro muy áridos. Yo, no, la fíjate verdad, que, no. Bueno, personalmente gusto, no, me... no hay nada escrito, pero... Claro, no absolutamente algo de gusto. Me gusta jugar y desafiar, o sea, en el sentido de que estos juegos son de mecánicas sencillas y la profundidad que tiene te sorprende. Entonces, cada vez que tú juegas, vas descubriendo elementos nuevos y vas aprendiendo a jugar mejor, y vas aprendiendo a encontrar patrones o elementos singulares dentro del juego que son súper relevantes. Por ejemplo, hay un juego que es el Von, que es un jueguito donde son unas fichas en un tablero hexagonal, y la partida comienza con las fichas en tu mano, y los contrincantes tienen que disponer las fichas en el tablero. esa primera parte que parece trivial, al principio tú colocas las fichas totalmente al azar porque no entiendes cómo es la mecánica, después es súper relevante saber dónde tú colocas las fichas. O sea, tú desde el momento que estás ordenando las fichas en el tablero, vas ya planificando tu estrategia. Y eso es súper entretenido. O sea, ahí está el tema de la adultez. Ya empiezas a buscar elementos distintos, diferenciadores. Un poquito lo que decía Bilbo, que te empiezan a gustar elementos que son más definidos. Ya no hay tanta exploración, a pesar de que sí hay búsqueda, pero en el sentido de conocer lo que existe más que otra cosa, porque como no hemos tenido acceso, entonces buscamos para conocer lo que existe, pero... No quisiera hacer analogías al respecto, pero hay un momento en que uno pilla lo que puede. Sí, claro. y después llega otro momento en que uno puede darse el lujo de ser selectivo. Sí. Bien, otro de los aspectos que pongo aquí, que marca esta etapa, es la colección sistemática y incluso la implementación de un lugar para los juegos, ya sea un gabinete o una ludoteca dentro del hogar o el lugar donde yo uno no lo vive. He logrado. Yo tengo la parte de la colección, pero la parte de la ludoteca no la he podido lograr todavía. Así que sí, yo tengo mis juegos. De hecho, en alguna parte, alguna vez leí el tema, una suerte de encuesta o cuestionario que uno podía hacerse para ver el nivel de friquismo. Ah, sí. Y decía si uno ha ido a realizar modificaciones estructurales en la casa para poder almacenar los juegos. Y eso ya era lo máximo. Bueno, yo me compré un mueble, la verdad. En la voz de su juego, en el último lado de su juego hablaban sobre muebles IKEA y que uno podía comprar para cuáles eran los más adecuados para las ludotecas. Aquí a Chile no llegan los muebles IKEA, pero sí hay muebles similares. Y claro, y el tema de que uno empieza a juntar ya los juegos que tiene. Sí. Incluso lo que pille. Yo, por ejemplo, partí juntando el ajedrez que tenía y lo que encontraba por ahí, me lo compraba subterfugiamente ahí para irlo añadiendo. Ahí llegó el Mancala, llegó un Go, como decimos, en esa época todavía no habían entrado mucho los juegos de mesa modernos. Así que entró también ahí el Scrabble, el Pictionary y todos esos juegos más clásicos de Mattel, de Hasbro. No, es cierto. Que sí estaban disponibles. Sí, no, ahí en el tema del coleccionismo sí, a mí me pasó. De hecho, cuando conocí los juegos, estos juegos modernos, estos juegos europeos o americanos incluso, totalmente distintos, ¿no? Fuera de lo tradicional para nosotros. Claro, yo lo primero que hice fue comprar una batería de juegos para niños y familiares. Ahí compré el Keltis, compré el Genial, compré estos juegos de niños, como yo te contaba, de el Kikiriki, el Cocorico, el qué sé yo, el Can't Stop, el Verflix, que el That's It, Laberinto Mágico, La Escalera Encantada, todos esos juegos que son claro, por ejemplo, El Laberinto, La Escalera Encantada, etc. Han llegado hace poquito, pero sigo comprando juegos que son para dos enfoques. Uno es para mis chiquititos y para poder jugar con los chiquititos, y otro para que jueguen ellos solitos, como el Animal sobre Animal y juegos de ese tipo. Y otros totalmente para adultos. O sea, tengo, como decía Bilbo, tengo el Agrícola, lo he jugado dos veces, creo. Una vez que lo jugamos con Felipe, que me enseñó, y después yo jugué una vez más. Tengo el Loyang, que también es un juego de la misma mecánica, pero se puede jugar en solitario. Hablando de ese tema, se me acaba de ocurrir algo que podría ser un tema interesante. No sé si te has fijado que actualmente las películas para niños tienen una doble lectura y pueden ser disfrutadas tanto por los hijos como por los padres. Sí, correcto. ¿Crees que esté sucediendo algo similar en algunos juegos? Yo te pongo el caso del... Porque hay juegos para niños que han salido que son muy entretenidos. Por ejemplo, el Phantasma Blitz, que es un juego para no tan pequeñitos, claro, pero que yo sí lo juego con chiquititos y... O sea, no es que tengan una doble lectura, pero sí pueden ser disfrutados. Bueno. Igual que los juegos de memoria. Yo te animo a comprar cualquier juego de memoria y a jugar con tus hijos. Claro. Y no te extrañes si te ganan. O sea, eso es sorprendente. Uno empieza ayudándolo y después te das cuenta que esa ayuda que le diste fue la ventaja que lo, que los hace que te ganen. Entonces, después ya no los ayuda. Que te negó la victoria. Entonces, basta de mentirme. Entonces, al final, sí, hay juegos que son... Por ejemplo, acá en la casa, fíjate que el Can't Stop le gusta mucho a mi hija. Le encanta jugar al Can't Stop. Le encanta tirar los dados y hacer las sumas y las combinaciones, porque la escuela está justamente en eso. Que esa mecánica es muy, muy entretenida para los niños. Y bueno, hay otros juegos, pero en general partí comprándome juegos de caja grande, digamos. Juegos que ocupan harto espacio. Y luego aprendí que tenía que ser más selectivo, claro, en cuanto a eso también. Y empecé sí, a comprar otro tipo de juegos. Estamos hablando del tema del coleccionismo. Y sí, en esta etapa después empecé... Sí. Ah, hay que nombrar un elemento súper importante, que en esta etapa tienes dinero, pero no tienes tiempo. Sí. Claro, pasa al revés que en la etapa entonces, anterior. Claro, uno compra juegos para disfrutarlos con la familia. En algunos casos funcionan, en otros casos no funcionan tanto. Y ya después viene la otra parte, que es ya cuando tú compras cosas ya específicas. Por ejemplo, estos juegos abstractos que yo hablaba, o juegos de cartas que tienen que ver con gustos personales, o juegos que ya te atraen porque es un autor el que los diseña, o es un tema el que te apasiona, y ya te vas definiendo en cierto tipo de juegos, mecánicas, autores, estilo, tipo, no sé. ¿Sí? Lamentablemente, como yo no juego, todavía no he logrado definir qué me gusta, así que todavía estoy... A mí la verdad, si me atrae el arte o el concepto artístico de un juego, eso es principalmente lo que define mi compra al final. Bueno, otro aspecto que marca esta etapa es, en la mayoría de los casos, en algunos casos, el tema de la vida en pareja. Ah, sí. Sí. Pero tal vez sería bueno para dejar ese tema para un programa completo. Claro. No. Sobre el cómo meter los juegos a la casa sin que se den cuenta y todo no, eso. La verdad es que espero sí, que mi señora hay, lo esté escuchando. Hay de todo. No, mira, la verdad es que acá en la casa, si bien jugamos algunas cositas, no muy frecuentemente, más con los niños que con la señora. En mi caso personal no hay problema. Hay un balance entre lo que... Pasa lo siguiente también, que uno ya más adulto tiene pocos gustos o se da pocos gustos. En mi caso, generalmente, salir a comer o cosas de ese tipo. Pero es comprarme cosas, claro, la vida de libros o en este caso juegos, no paso de eso. No tengo otras colecciones, no gasto mi dinero en otras cosas. Entonces, el tema aquí en la casa, el tema del espacio, más que el poder comprar uno un juego, tiene que ver con dónde lo dejo, dónde lo guardo, y va por ahí. Ahora último me he comprado varios de GMT, que tienen las cajas bastante grandes. Entonces, y son irreductibles, o sea... El GMT fanboy de la ludoteca. Y son irreductibles. Claro, yo aparte de mi colección de... Yo aparte, por ejemplo, de mi colección de autos deportivos y de obras de arte clásicas, la otra es los juegos de mesa, efectivamente. Sí, tienes tu estacionamiento de 30 vehículos de lujo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, pero fue un decir. Bueno, ¿qué más sobre esta etapa? Sí, mira, la parte más importante, una de las cosas que me gustan de la afición, se desarrolla en esta etapa, que es justamente el tema social. Y tiene que ver con conocer, sí, y compartir con gente distinta, a través de esa gente conocer nuevos juegos, conocer de experiencia, saber de gusto. Y en términos sanos, digamos. Sano. La afición está muy sana. Hay a pesar de que hay facciones o grupos, unos más afines que otros, pero en general la gente se lleva súper bien. Claro. Así que, sí, nada, pues. Hay una... Es que todavía prácticamente es una minoría dentro de una minoría de todos los juegos de mesa. De sí, hay una etapa que creo que se da en esta o tal vez parte en la anterior, que es el tema de fabricarte tus propios juegos. Primero copiando, esto print and play, por tema de recursos esencialmente, de recursos, tiene que ver con la disponibilidad de los juegos, que también se da, juegos que ya no se editan o que son muy difíciles de conseguir. Y también está el tema del diseño propio. Entonces claro. son etapas que se desarrollan, yo creo, en este momento, en esta etapa que tú definiste como adultez. Pero en mi caso particular, en esta etapa hay de todo. En el fondo uno trata de buscarse un nicho o algo que lo defina tanto por el tipo de juegos que uno juega como otras cosas. Por ejemplo, hay gente que se dedica exclusivamente a jugar, otros que les gusta abrirse más y hacerse su propio blog, o en el caso nuestro y de tantos otros, el tema este del podcasting, el diseño, que la verdad que es lo que más me cautiva a mí y es lo que más me quisiera, es la beta que quisiera desarrollar más dentro de lo que es mi afición. O por el contrario, también llega un punto en que la gente, en que el que iba a ser un jugón se sale de esto y se considera como una etapa más de su vida, no más el haber pasado por el tema de los juegos de mesa. De hecho, recuerdo hace no mucho tiempo atrás, en una entrevista que le hacían a Pere Pau Listocella, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia el apellido de él, que aún siendo, digamos, el autor de juegos más prolífico, digamos, en habla hispana, él mencionaba que muy probablemente de aquí a 3 años más, él, como había sido toda su vida, la agrupaba, digamos, por aficiones o por núcleos o enfoques distintos, que era muy probablemente de que a 3 años más él se iba a enfocar en otra cosa y a pasar a otra cosa, y que ya la verdad el tema de los juegos iba probablemente pudiese pasar como habían pasado tantas otras cosas. En mi caso personal, yo también pasé por la época deportiva, por la época que quise ser escritor. Ahora estoy metido en esto. Prácticamente todo mi tiempo de ocio lo tengo dedicado al tema lúdico, y a mí me gustaría que el tema siguiese así. Incluso pudiese desarrollarlo más y algún día poder llegar a jugar con alguien. Sí. Bueno, mientras vivas a 3... Pero hay gente que se mientras sale. Mientras vivas a 3.000 kilómetros de todo el mundo... Hay gente que lo supera y se sale. No, te digo que mientras vivas a 3.000 kilómetros de todo el resto del mundo, es un poco complicado. De repente uno no lo comprende, no comprende este asunto porque... Un segundo sí. Para desarrollar un subtema que me es interesante, el tema de que claro, hay gente que pasa de esto y sigue a lo suyo. Y hay casos que son bien interesantes, no sé si triste mencionarlo, uno no los entiende porque a uno no le gusta esto, como a uno le gusta esto, no entiende que a otros le deje de gustar o deje de estar tan afiliado a la afición. Y saben los casos de gente que tuvo un blog en algún momento, de repente el blog no publicó ninguna entrada más y se terminó. Casos existen por miles. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de una pareja que publicaba un blog que se llama Melón con Jugón, que en un momento estuvo en la cresta de la ola y un día para otro no publicó más y nunca más se supo. Sí, pues el otro, el Mario también, Águila. Y este año también lo han palmado los amigos españoles. Varios podcasts, tal vez no de juegos, pero sí frikis, por ejemplo, no sé si tú escuchaste alguna vez el Tú no has tenido infancia, que el año pasado hasta ganó un premio importante de podcasting, y este año sencillamente no sé qué habrá sucedido, no grabó más, no salió más. Lo mismo pasó con la voz de con el laberinto del primigenio y así tantos sí, otros. Sí, tiene que ver con... Y este prometía ser el año de los podcasts. No, tiene que ver con la disponibilidad. Pero para mi impresión no fue así. Tiene que ver con la disponibilidad. No, de todas maneras, sí. Nosotros mismos teníamos ganas de grabar mucho más frecuentemente y mira qué no, estamos. No, pero ojo, hay que corregir algo ahí, que es que este podcast va adelantado porque era para el 2015. Así que estamos sacando episodios. Sí, todos estos episodios son de adelanto, así que vamos por delante de la meta, así que... Por ese lado vamos bien. No, lo que te iba a decir es que sí, pues, efectivamente hay gente que deja, pero creo que tiene que ver con circunstancias personales. En general, esto es amor al arte solamente. Y uno no sabe cuáles son las dificultades de las personas, así que de repente tus preocupaciones, tus cosas, o simplemente tus aficiones te van cambiando. No, de todas maneras. Tal vez me malinterpretas, pero... Yo no quise ser acusatorio en ningún sentido, pero son cosas que uno le llaman la atención. Sí, uno mismo tiene ¿cuánto se llama? procesos X. El tema del rol que hablábamos delante. Desarrollamos claro, nosotros con unos amigos mundos, juegos y cosas y quedan totalmente después abandonados. Pero tiene que ver con que nos fuimos a estudiar a otros lados, ya no seguimos juntos, teníamos poco tiempo para compartir. O uno mismo, por ejemplo, yo los primeros 3 años de esta afición, yo sagradamente me metía por lo menos unas 5 veces a la BSK todos los días. Y actualmente pueden pasar semanas que yo no me meta a los subforos de la BSK. No, yo si bien no comento tan seguido. Lo cambié tal vez en parte por el Twitter. El Twitter también ya como que me está empezando a interesar menos. No, fíjate, sí. Son cosas circunstanciales, sí. Muchas veces. En mi caso yo a la BSK entro casi todos los días a través de una herramienta que es el Tapatalk, y ahí veo todos los temas que me interesan y las novedades. Y lo que sí, he dejado de comentar. Comento muy poquito porque estoy normalmente Eso pasa mucho. Yo he sabido que pasa mucho. Y sobre todo los usuarios veteranos, es un sitio de consulta, de mirar, ilustrativo, pero ya deja de ser participativo. Sí, lo que pasa es que... No, lo que te iba a decir es que en este caso, lo mismo que tú estás diciendo, los intereses, las aficiones, la facilidad, por ejemplo, espacios que antes no habían y que ahora existen, como por ejemplo los sitios para blogs y cosas así. La BSK tuvo su momento, su nicho, depósito de archivos, ahora existen un montón de herramientas para depositar archivos en cualquier parte en realidad. Entonces las funciones se van la oferta de opciones se va... No, si el tema es sumamente la oferta dinámico. De opciones es mayor, entonces... pero sí es un lugar donde se concentra la información. O sea, puede que los elementos no estén alojados ahí, pero sigue siendo un mundo, un foro de referencia para el mundo de los juegos en español. Así que, al que no lo conozca, la BSK es un tremendo sitio. Como te decía, el tema es dinámico. Actualmente, si tú te fijas, los blogs principalmente están abocados a lo que son reseñas únicamente y o derechamente publicidad de novedades y lanzamientos y cosas por el estilo. Ya prácticamente opinión lúdica está sumamente de lado en este momento. Fíjate que eso... Y al parecer prácticamente no hay tema. Eso me llamó la atención. Hoy día tú me mandaste un Twitter, parece que fue, me decías que tenía que hacer una reseña. Y la verdad es que... Es verdad, po. Nosotros, es verdad. Nosotros en general... Peco de lo mismo. En la biblioteca... En general no hacemos reseñas, muy poquitas. Y las reseñas que has hecho, las has hecho tú. Entonces, en general tratamos de hablar de temas que son un poquito distintos a los tradicionales. Y la verdad es que funciona. Es el concepto de la ludoteca en el fondo, tratar de profundizar en los temas. Sí, bueno, tiene que ver con lo que decías tú. Tema de adultez, de especialización, de buscar nuevas cosas, enfocarte en lo que te gusta. Hacer ya con tu poco tiempo, tienes dinero pero tienes poco tiempo, hacer con ese poquito tiempo el óptimo, digamos, tratar de usar ese tiempo de manera eficiente. Bueno, llevamos profundizando hora y media en este tema, así que ¿qué te parece si pasamos a la quinta etapa para pasarla muy rápidamente? Porque ya es la, como decías tú al principio, la muerte del jugón. ¿En qué consiste? Mira, Y la titulé. ¿Y qué viene después? De lo que estamos ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? No sé quién es. No sé si es el Paco Goni o es alguien más que en algún minuto, en algún podcast yo escuché o lo leí, no lo sé. Asilo de anciano lúdico. O sea... Me robaste la idea. Me la robaste, cochino. Lo iba a decir yo. Bueno... Pero... Ay, la había preparado especialmente para eso. Bueno, pero... no importa. Me parece genial. La verdad es que después... Quiero estar en ese asilo. O sea, yo pongo mi pensión para estar ahí. De todas maneras, no me importa que mi familia me abandone. Por favor, abandónenme. No importa que me vayan a visitar o no. Déjenme ahí nomás. Bueno, con eso yo creo que está bien para ir cerrando. Yo creo que ahí los juegos de destreza como animal sobre animal, ese tipo de juegos no van a encajar muy bien, pero otros sí. otros sí. No van a encajar literalmente por el Parkinson, digamos. Ya. ¿Pasamos a la segunda parte? Pasemos a la segunda parte. Hoy quisiera compartir con ustedes la historia de un juego bastante conocido que es Monopoly, juego editado por Hasbro, anteriormente por Parker Brothers, y un juego bastante particular. En Chile tuvo sus versiones propias, sucedáneas, La Gran Capital, Metrópolis y otros nombres. Se sigue vendiendo, se vende en todos lados, así también la marca y el juego oficial también lo venden en grandes superficies y en tiendas de juguete. Pero la verdad es que es un juego bastante accesible para todo el mundo, se puede encontrar por diferentes precios. Y sí, en mi infancia lo jugamos bastante, teníamos que colocar sí, algunas reglas de la casa para poder terminarlo en un tiempo determinado. Y hasta no hace mucho me di cuenta que cuando chicos jugábamos con reglas de la casa y nunca nos leímos bien el manual o nunca lo entendimos bien, pero el objetivo era claro. El que ganaba era el que tenía la mayor cantidad de dinero o el que controlaba la mayor cantidad de propiedades y el resto estaba en la bancarrota. Es un juego bastante extraño porque el goce en el fondo es arruinar al resto de los que juegan. Y un poco extraño. Pero la historia que les voy a contar ahora revela un poquito de dónde nace esa ideología para el juego y vamos a ver que hay una historia bastante entretenida. Parker Brothers patentó y compró el juego a un señor que se llamaba Charles Darrow en el año 1935. 1935 el año en que este señor, que era un señor que vivía del mantenimiento de radiadores de vapor, de la reparación de los radiadores, sale con esta idea y la vende a Parker Brothers. El juego hasta la fecha vendió millones de copias en todos lados, tiene cientos de versiones. Pero la vida de este juego no ha sido tan dulce en el sentido de que detrás de la historia de Monopoly hay una historia bastante fea. Y es que este juego en realidad no fue inventado por el señor Charles Darrow, historia que se reveló una vez que Parker Brothers presentó una demanda contra otro señor que era Robert Anspach, un señor que quiso hacer un juego que hablara totalmente del opuesto a Monopoly, sobre el antimonopolio. Y Parker Brothers lo demandó. Bueno, esta disputa legal hizo que salieran a la luz un montón de trapitos al sol. Y dentro de esos trapitos, una de las cosas es que el señor Anspach pudo ganarle a este gigante los juguetes, aduciendo de que Monopoly no era el dueño del juego, sino que el juego había sido inventado muchísimos años antes. Era de dominio público y este señor Darrow lo patentó y Parker Brothers lo compró. Una historia bastante fea. Bueno, el resumen es que en el año 82 Robert Anspach, después de que su aventura produciendo juegos llamados Anti-Monopoly, primero la ley lo obligó a destruir sus copias, qué sé yo, la verdad es que al final el señor Anspach ganó el juego. Parker Brothers conservó la marca Monopoly como una patente y nos dimos cuenta de que con esta historia de que este juego en realidad había sido inventado con muchos años anteriores de anterioridad. El juego nació alrededor del año 1900 y por una señora Elizabeth Maggie, y el trasfondo del juego en realidad tiene que ver con una idea que había en ese tiempo, antes del año 1900, donde en realidad habían bastantes penurias en la población norteamericana. Había un gran pensador que se llamaba Henry George, que él postulaba o él veía que si bien Estados Unidos era un país próspero, esta prosperidad no se traspasaba a la población. Y mientras más prósperas eran algunas empresas, más empobrecida era la nación o la población circundante en esta empresa. Él creó una forma de... o él vio el problema y quiso saber de qué trataba ese problema. ¿Y por qué se producía? Y se dio cuenta de que estas grandes compañías, estas grandes empresas o estos grandes terratenientes se hacían cada vez más ricos a expensas de la población. Y la verdad es que a la larga la empobrecían. Él pensaba que este tema de los monopolios eran nefastos para la sociedad y propuso una idea distributiva de los impuestos, lo que permitiría, en el fondo, lograr una mayor equidad en el tema de la tierra. Él enfocaba el problema en la propiedad de la tierra. Y esa era su idea principal. Hubo grandes pensadores que apoyaban sus ideas. Tolstoy por ahí hace algunas referencias, pero diciendo que si se pusieran en práctica los pensamientos de George, sería una tremenda herramienta para pacificar a la población desesperada por las crisis económicas y los problemas que ellos vivían. Una cosa que en la actualidad vivimos bastante a menudo, lamentablemente. En España se vive una crisis tremenda, en otros países igual. En Chile ha habido una especie de prosperidad, pero hemos pasado también por momentos bastante malos. Y en la actualidad el valor de las propiedades está extremadamente caro, extremadamente expenso, unos precios increíbles. Y bueno, este señor plantea estas ideas de no cobrar, o si bien cobraba, tú podías cobrar arriendo por tus propiedades, en realidad el arriendo de la propiedad no iba al dueño de la propiedad, sino que iba a un pozo común, y ese pozo común se distribuye. Estas ideas fueron plasmadas por Elizabeth Maggie en un juego que se llamaba The Landlord Game. The Landlord Game significa el juego del terrateniente. En este juego original, que tenía las mismas características que el Monopoly que conocemos actualmente, había un tablero cuadrado con N casillas donde habían diferentes propiedades con diferentes valores, pero el juego esencialmente tenía la finalidad de demostrar que las mecánicas de monopolio en general empobrecían, eran nefastas para la sociedad, y que nosotros podíamos tener una alternativa a ello. Y tenía esta regla alternativa donde se planteaba o se ponían en práctica las ideas de Henry George. Estas ideas en práctica bastante novedosas se podían jugar y a la vez demostrar el principio de funcionamiento. Pero del invento de Elizabeth Maggie hasta la patenta, hasta que Charles Darrow patenta el juego, pasa harto tiempo, pasan más de 30 años. Y el juego tiene una evolución, ya que se transformó en una especie de juego de dominio público. El juego pasó de conocerse localmente a conocerse por profesores que enseñaban economía. Transitó por diferentes universidades, donde las reglas del juego fueron evolucionando, pero siempre tenías la alternativa de jugar la versión parecida a la que conocemos actualmente, el Monopoly, para demostrar lo nefasto de los monopolios, o jugar la otra mecánica, que en el fondo esta mecánica contributiva, colaborativa, en que la prosperidad en el fondo alcanzaba a todos. Hay unos buenos reportajes que hablan de esta historia. Por ahí en inglés hay un par de reportajes que vamos a colgar en la página para quienes se interesen. Lo mejor de todo es que hay una página con el nombre del juego original, The Landlord Game, donde se encuentran imágenes y referencias al juego original. El juego original que en su primera oportunidad fue construido en madera, bien bonito. Pero la verdad es que el juego, su esencia en el fondo es una esencia de crítica. Yo me acuerdo haber leído hace un tiempo atrás, cuando vi este aniversario Monopoly, de que el juego tenía ciertas características bastante particulares y que el juego había sido inventado para criticar este mercado americano capitalista donde tú te haces muy ultra rico a expensas del resto, sin importarte lo demás. Que era una crítica, pero la verdad es que el juego está cortado. El Monopoly que nos venden no viene con todas las reglas que desde un principio se pensaron colocar, y que en el fondo tenía la intención de mostrarte que jugando de una manera lograbas un objetivo y jugando de otra lograbas otro. Es interesante conocer el proceso. Este juego pasó de manos universitarias, las reglas evolucionaron y fue transitando de ciudad en ciudad. Actualmente Monopoly tiene sus casillas referenciando el Monopoly original, tiene sus casillas referenciadas a la ciudad Atlantic City. Y es interesante porque en Atlantic City, una comunidad de cuaqueros, esta gente que viven en comunidades, qué sé yo, colaborando unas familias con otras, tomaron el juego y lo siguieron perfeccionando. Y lo tomaron también para enseñar que vivir de manera colaborativa era una mejor idea que vivir de la manera que lo hacemos actualmente en nuestras sociedades capitalistas. Ellos desarrollaron el tablero final, digamos, el tablero que Charles Darrow copió, y las reglas de la parte que hablaba sobre el monopolio, las desarrollaron ellos, y Charles Darrow las patentó. Bueno, Hasbro la compró y de ahí en adelante inició la producción. Es bastante triste saber todavía que luego de un juicio donde una persona que también quiso aprovecharse un poco de la fama en Monopoly sacando un juego que se llamaba parecido, luego de años de disputa, se declarara que era cuestionable la propiedad y la patente de Hasbro o de Parker Brothers en ese tiempo sobre este juego. Es bastante triste, porque al final aquí no sé cuál fue el efecto, una mejor oficina de abogados, no lo sé, pero Hasbro en la actualidad tiene los derechos, sigue distribuyendo Monopoly. El señor Anspach finalmente pudo seguir distribuyendo su juego anti-monopolio, su juego también evolucionó, pero lo triste es que Hasbro sigue celebrando la fecha de 1935. Hasbro sigue diciendo que el inventor del juego es Charles Darrow. Y la verdad es que no. La inventora fue Elizabeth Maggie en el año 1903. El juego pasó a ser de libre distribución. En 30 años el juego evolucionó bastante, tremendamente, hasta llegar hasta lo que conocemos hoy. Un dato curioso es que una vez patentado y producido en masa por Parker Brothers, el juego nunca más evolucionó, el juego nunca más se mejoró, el juego nunca más tuvo una modificación importante. Lo bueno de todo es que tenemos en esta actualidad disponible el acceso a la red y podemos alcanzar este sitio, Landslore Game, y ver las reglas originales y ver las reglas avanzadas. Las reglas avanzadas nos permiten ver cómo funcionaba este juego en el formato colaborativo. Yo los animo. Es una historia bastante extraña, bastante sucia, la verdad, de que esta compañía grandota, esta compañía gigante Hasbro, siga manteniendo la mentira. Pero estas grandes compañías son así. Monopoly es una tremenda marca, le da tremendos ingresos y nada, pues, nadie va a soltar esta pepita de oro gigante y nada, lo que sí podrían hacer es declarar efectivamente quién es la real inventora del juego, pero con eso se desmitificaría de que el inventor fue Parker Brothers Hasbro y que el juego en la anterioridad había sido otro y con otro propósito. Bueno, esa es la micro reseña de esta vez, espero les guste, esperamos sus comentarios, esperamos si tienen más información. Un dato curioso, aquí en España hubo un jueguito que durante los años 30 respiraba del mismo aire que el Monopoly, que se llamaba el Palé. Vamos a colocar una referencia también para que ahí los amigos españoles o quien se interese pueda referenciarlo. Bueno, eso. Espero les guste. Ya pues, eso fue la pequeña historia del Monopoly. Fuerte, ¿eh? Bueno, la verdad es que la historia del Monopoly tiene... Por lo menos para alguien que no conoce, para uno que jugó al juego en algún momento y sin conocer esto, yo, por lo menos yo lo encuentro sumamente interesante y cuando conocí el tema, la verdad me lo devoré en lo que pude encontrar ahí en las redes al respecto. Tú obviamente hiciste una investigación aún más profunda y nos pudiste desvelar más misterios de lo que uno encuentra en el primer repase o en la primera capa ahí de búsqueda de información. Sí, fíjate que después de haber leído y haber estudiado un poquito el tema del Monopoly, te das cuenta que el mundo de los negocios, como funciona actualmente, es una porquería. O sea, el tema de las empresas, de las grandes corporaciones, es exactamente eso. O sea, lo que el juego trata de mostrar, en teoría, por el lado de Hasbro, ¿cierto? El juego que conocemos todos, es bastante triste. O sea, claro. ¿Cómo puedes disfrutar de un juego en el que en fondo deja en bancarrota al resto? ¿Sí? O sea, suena bastante a sueño americano, ¿cierto? O sea, yo hago mi futuro independiente de lo que el resto le pase. Y fíjate que la historia que está detrás es totalmente opuesta. O sea, el Monopoly tiene esa vida y funciona de esa manera porque el juego, entre comillas, fue robado. Fue robado para hacer un uso comercial, aprovechándose de un desarrollo público. El juego fue de dominio público. O sea, muchas personas eran dueñas del juego. Hubo una inventora, hubo un proceso de conocimiento. Luego el juego fue un elemento usado para la crítica social. Se desarrollaron ejercicios con el juego, diferentes reglas para mostrar cómo un sistema monopólico era totalmente desastroso para la economía. Y se proponían alternativas de juego totalmente opuestas, donde había colaboración, donde habían elementos sociales involucrados. Entonces, el leer, yo te digo, cuando tomé la historia, dije, no, qué fome el Monopoly, ya todos lo conocemos, pero la verdad es que la historia que está detrás es bastante sórdida. Ahora, lo extraño es que a pesar de que este señor Anspach logra ganar el juicio finalmente, Monopoly, Hasbro, se hace con la marca, producto del lobby, para gestionar precisamente ese nombre como marca. Y lo más deprimente es que Hasbro sigue celebrando los aniversarios en base al año en que Darrow lo registró. Al engaño. Fecha en que en el fondo se lo robó, porque fue una copia, una vil copia de un juego que ya existía. Entonces, sigue la mentira, sigue siendo éxito de venta, no lo van a dejar, sigue siendo una marca súper potente, así que nada, pues tienen una mina de oro ahí y la van a seguir explotando. Y como dicen, pues miente que algo queda, y la verdad es que nadie sabe que esta cuestión de juego, este juego del Monopoly, tiene esta historia que es bastante triste, ¿eh? Y fíjate que un elemento súper importante, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si hubiera seguido como juego de dominio público? ¿En qué se hubiera transformado más adelante? Nunca lo vamos a saber. Yo me imagino que con el ajedrez pasó algo parecido. Pero si es de dominio público. No, pues no es de dominio público. Es de dominio público, por ejemplo, aquí en Chile tenemos Metrópoli, tenemos mi gran capital, City Pol. Y yo creo, y es el caso de Chile, yo creo que en todos lados están los clones de este famoso juego. Sí, estoy refiriendo al tema positivo. Para mí, lo interesante de esto, tú lo mencionabas un poco, que hablabas, cuando yo propuse el tema, de hecho, de que podríamos hablar de esto, fui acusado y señalado con el dedo de que no, que íbamos a perder la audiencia. No de tu parte, de otros por ahí. Y resulta que hoy en día todos acusan a Monopoly, yo mismo lo hago, y de hecho yo reconozco que he sido sumamente injustamente ingrato con este juego, que es un juego que, por lo menos en mi caso, me hizo pasar gratos momentos en mi infancia, en los veranos con mis primos, jugando con mis tíos también, el gozo de dejar en la bancarrota a los hermanos de uno es impagable durante esa época de la vida. Y los piques que se formaban con reglas totalmente hechas por uno, porque la verdad yo creo que las reglas originales del juego todo el mundo las ignora. Y de pronto, ya lanzados en lo que son los juegos de mesa modernos, todos nos olvidamos de eso y lo echamos a parir al juego. Bueno, tú sabes, yo hace poco, y producto también del proyecto que teníamos de hacer esta reseña en el podcast, al final terminé comprándome el dichoso juego, y con mi señora y con mi hija chica nos echamos una partida, al principio tratando de respetar las reglas originales del juego, y resultó una experiencia, si bien dentro del plano de juego familiar, bastante rica, bastante divertida. no terminamos el juego, se alargó igual que siempre y al final terminó por convención de que mi hija pequeña había ganado. Sí. Para que no se pusiera triste, pero la verdad es que fue una experiencia entretenida. No sé si por la añoranza o por el recuerdo, o por tal vez porque fue la primera vez de mi vida que jugué Monopoly. La verdad, como decía, aquí en Chile el Monopoly llegó hace un tiempo atrás y en mi infancia no existía. Pero sí estaban las versiones locales del juego, el Metrópoli, Mi Gran Capital, el City Ball, que eran en el fondo lo mismo con algunas variaciones. Sí. Pero descubrí que el tema que la mayoría de la gente ignora, que es el tema de las subastas de las propiedades, es sumamente interesante y divertido de efectuarlas realmente. Sí, bueno. No sé, por lo menos, sí, por lo menos en mi experiencia. Que el juego nunca se juega completo y se juega mal, digamos, y que no se aprovecha como corresponde. Pero de mi mente no se termina de ir la idea de que esa es una forma de jugarlo. Y animo a los que se interesen por el tema del Monopoly a que busquen referencias. Por ahí están las reglas de los juegos originales de Elizabeth Magee. El juego se llama The Landlord Game, el juego del terrateniente, o del arrendador. Y hay una página web que se llama de esa misma forma. Lo pueden buscar en Wikipedia, lo van a encontrar al tiro. Y están las reglas y las versiones que se descubrieron después de la investigación judicial. Entonces, están los tableros, están los juegos y están las reglas. Y es súper interesante leer las reglas. Y están hasta las patentes. Correcto. Actualmente no se patentan los juegos, pero uno ve las patentes de los diseños del tablero, de las fichas, y es súper entretenido verlo porque es pintoresco. Hace un tiempo atrás, cuando vino este problema con el crowdfunding del HeroQuest, ¿cierto? Y fue la bajada del proyecto, en la BGG se abrieron un montón de hilos. Y había un hilo súper interesante donde opinaban abogados y gente que estaba metida bien en el tema. Y por ahí publicaron las leyes que rigen este tipo de cosas. Y efectivamente, los juegos no se pueden patentar. Hay una normativa que prohíbe la patente. No así el arte y otros elementos asociados a la producción. Pero claro, las reglas de la mecánica en sí es impatentable, claro, en el fondo. Correcto. Bueno, el otro aspecto que me parece... No sé si querrás que nos explayemos al respecto, son las copias locales de Monopoly. Por ejemplo, en mi experiencia, la verdad, y después de haber jugado el Monopoly, me quedó el regusto en el fondo que al parecer encuentro mejor la versión chilena que el Metrópoli. Sí. Tanto por componentes, por lo menos el juego que jugué yo en mi época, la empresa que lo saca, que es WOW, no es lo mismo actualmente de lo que era cuando yo lo jugaba este juego, la verdad. No sé cuál será la calidad de los componentes de las ediciones actuales. Pero la que tenía yo, la verdad, era comparado con el Monopoly que me compré el otro día, era notable. No, era sumamente notable. Yo tenía una versión deprimente. De que está... un tablero de papel. No, olvídalo. Era pésimo, pésimo, pésimo. Y de hecho me gustaba mucho una mecánica que tenía, que era en el fondo de que correlacionaba alguna de las cartas de destino, que en el fondo son las de Arca, que son las mismas cartas de Arca Comunal o de Fortuna del Monopoly. En este Metrópolis se llaman el destino rojo y el destino amarillo. Y quedan algunas correlacionadas. Por ejemplo, uno sacaba la carta de bombero, y si después uno sacaba una carta de incendio en su mejor barrio, y si uno tenía la carta de bombero, se salvaba. O uno saca la carta de profesor en destino rojo y después en los destinos amarillos otro saca la cuenta del profesor. Ese jugador tenía que pagarle a uno la cuenta del profesor o del médico. Cosa que en el Monopoly no existe. Y que crea más interacción. Me eché de menos ese detalle. Aunque en el Monopoly. Hay que decir que cada tarjetita tenía un chiste. Y tenía una frase... Sí, eso también era muy bien. Una caricatura y una frase abajo que era bien, bien divertida. Por ejemplo, cual me acuerdo, es el Juan Ladrillo, vivió muchos años cuando te mandaban a la cárcel. Sí, justo. Otro aspecto distinto que una de las esquinas del Monopoly es una casilla totalmente neutral. Está la partida, el Go, la cárcel, la esquina que te envía a la cárcel, y otra que es neutra, que no pasa nada, no es de propiedad, sino que caes ahí y no pasa absolutamente nada. En cambio, en el Metrópoli Chilean Monopoly, las esquinas era el banco del Estado, donde cada vez que tú pasabas te pagaban. Sí, correcto. En la siguiente esquina estaba el cine, sí. Puede ser. Después la cárcel y el hospital. Y en una perdía es un túnel, en otra dos túneles, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero también tenía esa diferencia que lo hacía más notorio, por lo menos para mi gusto. Bueno, como este audio es post, como esto es post grabado a lo que tú grabaste, al audio introductorio de esto, yo tenía preparado unas curiosidades con respecto al Monopoly. No sé si tú las mencionas en algún momento del audio. No, pero menciónalas nomás. Son curiosísimas y muchas de ellas graciosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que el Monopoly que estaba patentado por Charles Darrow y que en el fondo la versión original, entre comillas, del juego está inspirado en la ciudad de Atlantic City, en New Jersey? Tú me habías comentado antes que el original de Real está ambientado en otra ciudad. No es que haya estado ambientado, sino que el origen parte en un lugar y después, por todo este cuestionamiento social al capitalismo, se funda una ciudad, déjame por aquí, lo tengo, que se llama Ardeen, en Delaware. Y esa comunidad vivió, digamos, bajo las ideas de un pensador del siglo antepasado, y digamos, se respiraba, digamos, esta nueva forma de vivir, digamos. Todo esto sucedió alrededor del año 1900. ¿Sí? No sé si tuviste, tal vez saliendo un poco el tema, la película de Tim Burton, Sleepy Hollow. No la he visto. La leyenda del jinete sin cabeza. El estilo de Tim Burton, sumamente sombría. El pueblo de Sleepy Hollow que él representa está, pero encantadoramente hecho. Da gusto verlo, el ambiente sombrío y agrícola y de esa colonia holandesa que está en los altos del río Hudson, al norte de Nueva York. Y cuando yo empecé a leer esta historia de la Elizabeth May, me imaginaba ese pueblo y esta señora diseñando el juego, y tal vez desde un aspecto o de un punto de vista sumamente folclórico el desarrollo del juego. O sea, los tableros dibujados tal vez a mano y distribuidos artesanalmente. Sí, bueno, si buscas un poquito, me pareció interesante. Un poquito historia del Monopoly, vas a encontrar que los tableros eran en madera. Y estaban tallados en madera y pintados en madera. Entonces, claro, eran, como dices tú, totalmente artesanales. Y en cambio eso, el de Charles Darrow está ambientado en una ciudad moderna. Ambientado me refiero a que los barrios y las calles son los de esta ciudad, sí, de Atlantic City. Hay que mencionar que Darrow copió el tablero de un juego, del mismo juego desarrollado, sí, de por uno... Si no me equivoco, eran por unos señores Amish. Entonces, es una copia, o sea, lamentablemente. Pero viendo los dibujos en las patentes de los juegos, sí es original de Darrow, los tokens que actualmente tiene el Monopoly, el sombrero, el zapato, son efectivamente de él y están dibujados en las patentes, por lo menos los seis u ocho primeros. Otro aspecto curioso del juego este es el señor Monopoly, esta figurita que lo caracteriza, este caballero de bigote y sombrero. ¿Tú sabías que tiene un nombre ese señor Monopoly? Algo sabía. Su nombre es Rick Uncle Pennybax. Y no apareció por primera vez en el Monopoly, sino que en otro juego también de Parker Brothers que se llamaba Dig, que aparecía en la tapa de este juego. La primera aparición que hizo el señor Monopoly o el tío Pennybax en Monopoly fue en alguna de las cartas de fortuna y de arca comunitaria de la edición del año 1936. Y era un caballero ahí sin nombre. En el fondo, este nombre de Rick Uncle Pennybax va a llegar con un juego homónimo que apareció en el año 1946, distinto del Monopoly, que se llama The Game of Rick Uncle, o el juego del tío rico. Y se dice que el personaje, que el diseño del personaje está basado en un banquero muy famoso estadounidense que se llama J.P. Morgan, o que posiblemente también sea otro personaje de la revista Squire, uno que se llama Little Sky, o que posiblemente sea una combinación de ambos personajes. Y también aparecen graciosamente en algunas películas, se lo puede ver, o representaciones de él, por ejemplo, en esta película de Adam Sandler, la del señor Deeds, como aquí en Chile llegó como la herencia del señor Deeds, Mr. Deeds es el título original de la película. Al final, en la convención de accionistas de la empresa que se estaba rematando, aparece un caballero bastante parecido y hacen la referencia ahí al señor Monopoly aquí presente. Este señor Monopoly es casado y su señora se llama Madge. Además, tiene tres sobrinos llamados Sandy, Andy y Randy, que aparecen en distintas versiones o subversiones de juego sucedáneos del Monopoly. Oye, hay un Monopoly que es bien bueno, que yo lo tengo, que es de carta, que se llama Monopoly Deal. Deal, y también lo tengo. Es bastante entretenido. Sí, no lo he jugado, lo tengo guardado dentro de mi biblioteca, pero no lo he jugado, pero sí siempre he escuchado que es bastante, bastante entretenido. ¿Tú sabías que la revista Forbes, o Forbes, como prefieran, lo incluye dentro de los 15 personajes imaginarios más ricos del mundo? ¿Tú sabes que esta revista anualmente saca un ranking con las personas más ricas del mundo? Bueno, en alguna de estas ediciones lo puso dentro del ranking de los 15 personajes imaginarios más ricos del mundo, ocupando el lugar número 13 con 1.2 billones de dólares. Como habrán calculado la cantidad de fortuna de cada uno de estos personajes, no lo sé, pero me llamó la atención el tema, y así que buscando ahí me encontré al final la lista completa. Como te decía, el señor Monopoly está en el lugar número 13. ¿Tú sabes quién ocupa el primer lugar de esta lista? El tío de los... Yo creo que es fácil adivinarlo. El tío rico ese de Disney. Exactamente. Rico McPato, o el tío rico como se le conoce en español. En segundo lugar, este me llamó mucho la atención, es Smaug el Magnífico, el dragón del Hobbit, ocupa el segundo lugar en riqueza, en personajes imaginarios. En tercer lugar está Carlisle Curran, que según tengo entendido es de la saga, algún personaje de la saga Crepúsculo. No he leído el libro ni he visto las películas, así que Series palomiteras. Pero salía ahí asociado a esa franquicia, claro. Después, en cuarto lugar, está Tony Stark. Sí, ¿no lo ubica? Iron Man. Iron Man. En quinto lugar está Charles Foster Kane. En sexto lugar está Bruno Díaz, mi hijo. Sí, bueno, Bruce Wayne para los internacionales. Claro, lo que pasa es que al público latinoamericano Batman se traduce, el Bruce Wayne se traduce como Bruno Díaz, y yo le puse así a mi hijo pequeño, no dejé pasar la oportunidad y lo bautizé de esa manera. Pobrecito. Así que él en sexto lugar. En séptimo lugar, Ricky Ricón, el pobre niño rico, el de las caricaturas de la infancia, no sé si lo recordarás. En octavo lugar, alguien llamado Christian Grey. No investigué al respecto, pero me parece que podría ser tal vez el de las 50 mismo. Sombras de Grey. Es el más rico. Sí. No, leí no sé qué libro, sentido, pero... Espero no leerlo nunca. Pero ya viene la película. Espero tampoco verla. Después, en noveno lugar, viene un... Corrígeme tú, porque es de Juego de Tronos. No la he leído ni he visto la serie. A ver 50 Sombras de Grey. ¿Qué cosa? Que no soy muy libidinoso yo, la verdad, en mi vida. Bueno, dejemos el tema personal para otra oportunidad. Tywin Lannister, puede ser. Tenés que ir al Juego de Tronos. Sí. Pero está bien pronunciado Tywin. El nombre. Tywin. Sí, Tywin. No sé, Tywin Lannister de Juego de Tronos. En noveno lugar. En décimo lugar está el jefe de Homero Simpson, el señor Montgomery Burns. En décimo primer lugar hay un Walden Smith. No sé quién, lo leí, pero la verdad no me acuerdo quién era. No sé si te suena a alguna parte. En el lugar número 2 está Lara Croft, de Tomb Raider. En el lugar número 3 está el señor Monopoly que estamos hablando. En el lugar número 14 está Mary Crowley. Todavía he notado de dónde era, pero no lo recuerdo ahora. Y en el lugar número 15 está Jay Gatsby. Ese es el ranking de los 15 personajes imaginarios más ricos del mundo. Qué tonte. Bueno, y después hay otro antecedente, la verdad, sobre el nombre del policía, el nombre del gallo que está tras los barrotes en el tablero. No está en la lista de los 15 más pobres de la revista Forbes. Los 15 personajes imaginarios más pobres de la historia. No. El pato Donald debe estar seguramente. Y seguramente este gallo, el Tito Larraín de la serie, está casado con hijo. ¿Cómo se? ¿Qué tipo más miserable? Homero Simpson. No, pero no sé la verdad. Pasemos a la tercera parte. ¿Y eso? Sí, pasemos a la tercera parte, que es la... Sí, no creo que sea necesario ponernos a describir las reglas del Monopoly. Yo creo que las conocen todos. Salvo nuestro amigo Ruloma, que nos confesó el otro día que nunca ha jugado al Monopoly. Un saludo ahí para nuestro amigo Raúl Bernardo. Bueno, pasemos a la tercera parte. Bueno, como siempre, en la tercera parte vamos a hablar sobre lo que han sido las vidas lúdicas de estos ludotecarios, tanto en la ludoteca como fuera de ella. Ha pasado bastante tiempo, así que hay algunas cosas bastantes que comentar, por lo cual hemos querido hacer un resumen y quererlo acotar al máximo para no alargarnos demasiado. No sé si quieres partir tú, Emilio, o le doy yo nomás con las experiencias de cada quien. Comencemos comentando, no sé si te parece, las novedades, los juegos, las cosas que hemos visto relacionadas con el mundo lúdico. Me gustaría... ¿Ya? Sí, por supuesto. A mí particularmente por el trabajo, he estado fuera de la ciudad. De lunes a viernes estoy en un lugar bastante remoto, y la verdad es que las posibilidades de jugar se han reducido casi a nada. Sin embargo, bienvenido a mi mundo. Hace el mes pasado se cerró el P500 del Thunder Alley, juego de autos de GMT. Así que gentilmente los muchachos de GMT me enviaron el juego, que increíblemente llegó en dos días a mi oficina. No, dos me días, increíble. Una cuestión sobrenatural. Y fíjate que el juego llegó en perfectas condiciones. Es un juego de Jeff Horger y Carla Horger, de 2 a 7 jugadores, y la caja pone que es para jugadores de 10 años o más. A mí me parece que el juego tal vez un poquitito para más niños, un poquitito más grande. Puede ser, no sé, una percepción. Y pone que la caja 45 minutos, una hora por partida. El juego trae... Pues, es sobre, ¿sí?, NASCAR, trae, ¿verdad? Este juego. Trae dos tableros grandes de GMT, digamos, de estos tableros gruesos, que son reversibles, vienen cuatro pistas. Así que ahí uno puede jugar y ir variando las pistas. ¿Y son pistas reales? O sea, no reales, obviamente, sí. Pero están diseñadas de acuerdo a los autódromos, sí, pero, claro, reales de NASCAR. Efectivamente, pero las pistas en realidad están seccionadas de una cierta manera en función de las características de la pista. O sea, sí, tiene sus particularidades, ¿sí? Por supuesto. ¿Y mantiene esta suerte de característica de NASCAR, en el fondo, que los autos van en forma prácticamente masiva avanzando? Sí, fíjate por que la pista tú puedes jugar con hartos vehículos. Que sí, es bien característico. Esa es una de las gracias que tiene. De hecho, es un juego también manejado por cartas, así que combina mecánicas, elementos que ya conocemos de los juegos de GMT, de una manera súper buena. Yo lo tengo por estrenar, no lo he jugado todavía. Te pregunto porque a mí la verdad, yo siempre me llamó la atención el Fórmula D, pero siempre me dijeron que era demasiado azaroso y que no era un buen juego en el fondo, salvo por lo atractivo que es visualmente. Por lo cual me llamó la atención cuando tú compraste este, pero produjo un poco de, tal vez, de rechazo el tema de que es de NASCAR. A mí lo que me gusta es la Fórmula 1. Pero ahora salió otro, no sé si habrá salido hace poco o hace algún tiempo ya, pero que está pegando en este momento, que es el Race Fórmula 90, sí, que parece que está bastante, sí, bien. Le he escuchado solamente comentarios positivos, sí, de él, la verdad. No, aquí el tema del Thunder Alley, en realidad me lo compré un poco influenciado por una opinión tuya hace ya 2 años atrás, no sé, 1 año y medio atrás tal vez. No, es un juego distinto, ¿eh? Es un juego totalmente distinto, claro, a los que yo ya tengo de mi colección. Mira, a mí no me gustan, no me llaman la atención los juegos de deporte, pero esto específicamente de carreras de auto, y también algunos que he escuchado sobre carreras de bicicleta sí me llaman la atención por las mecánicas que tienen. Cosas del fútbol. Y el golf. El otro día, a través de DeVir Chile, nos llegó la información de que ellos iban, aparte de traer los juegos tradicionales que estaban trayendo desde España, ¿cierto?, de la casa matriz, y juegos de... ¿cómo se llama esta otra editorial? Sí, traen varias... ¿Española? Traen varias editoriales a Chile, representan a varias editoriales. Nos mandaban un correo diciéndonos que ellos, como DeVir Chile, iban a traer unos juegos que son exclusivos, que no estaban en otro lado, y trajeron 2 juegos. Yo me compré uno, que es el Boss Monster. Es un jueguito de cartas, bien simpático, para 2 a 4 jugadores. En realidad 2 o 4 jugadores, ¿cierto? Donde, ajá, las partidas son bastante cortitas. Yo jugué un buen lote de partidas, jugué aquí en la casa, y la primera partida un poco azarosa porque cuesta un poco entender la mecánica. Lo simpático del juego es que voy a partir por la característica principal. El juego está diseñado con una estética de 8 bits, así que nos recuerda a los juegos antiguos de consola. Claro. Está muy bien implementado, qué sé yo, cada una de las cartitas, qué sé yo, está muy muy bonito. Y lo simpático es que el juego rompe un poquito lo tradicional. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando jugamos juegos de consola, siempre éramos el héroe que teníamos que destruir a los villanos. Aquí es totalmente al revés. Tú eres el villano y tienes que atraer héroes a tu dungeon y eliminarlo. Ese es el objetivo del juego. Entonces, quiebra un poquito lo tradicional. Me parece. Pero es un gustito distinto. Y fíjate que trae suficientes cartas para que el juego no se queme rápido. El juego que yo compré es la caja base. Hay una expansión. Lo que también hay que decir es que hay hartos videos de ayuda, cosa que para el Thunder Alley no dijimos, que también hay hartas reseñas y video tutoriales para aprender a jugar. En el caso del Boss Monster, igual, incluso hay una página dedicada completamente al Boss Monster. Y hay un hilo en el ABGG también, que es bastante activo. Yo estoy inscrito y casi todas las semanas hay un par de noticias o dudas, y se resuelven dudas respecto a las mecánicas. Así que es una buena recomendación. Es un juego cortito, dura 20-25 minutos. Se puede jugar de 2 maneras, en pareja o entre 2 personas. Y se puede jugar también, yo creo, con niños pequeños que sepan leer. Ahora, el problema es que el juego está en inglés y las cartas tienen descripciones en inglés. Así que por ahí es dependiente del idioma, pero dependiente del idioma en alguna medida. Cuando salió este juego y lo vi, la verdad, no me llamó mucho la atención por lo mismo que dices tú del arte que tiene, que si bien está muy logrado, la verdad, esto del arte semejante a los 8 bits no me gusta mucho. De hecho, no sé si tú tienes el Carcassonne para el iPad, tiene una de las inteligencias artificiales contra las cuales te puedes enfrentar. Es un personaje de 8 bits que coloca los zetas también en 8 bits, y al final el resultado queda horrible. Me carga jugar con, no me acuerdo, tiene un nombre, no me acuerdo cuál era, pero me acordé de ese detalle en ese juego. Bueno, hablamos de, sí, Boss Monster, acaba de hablar Emilio, editado el año 2013. Sus creadores, al igual que el que habló recién, que el Thunder Alley, también está hecho por 2 hermanos. Este es Johnny O'Neill y Chris O'Neill. Sí, este juego salió por Brother Wise Games. Y luego se comercializó. Pero si alguien tiene la oportunidad de conseguirlo, lo recomiendo. Es un juego distinto y es entretenido. Es bien dinámico y uno se ríe bastante. Yo jugué con varias personas y me reí bastante. Hay que mencionar también que Devir, acá en Chile, también anunció el lanzamiento de otro juego que tiene gráfica en 8 bits, que es el Pixel Tactics, que es un juego que Pixel, la verdad, sí, desconozco. No he querido entrar en detalles del Pixel Tactics porque quiero seguir preocupado del Boss Monster. Pero Pixel Tactics tiene mejores críticas que Boss Monster. Así que para los locales que nos escuchan, estos juegos están disponibles en Devir. Son exclusividades. No están disponibles, entiendo, afuera por Devir. Solamente los tienen acá en Chile. Así que una oportunidad para tener juegos diferentes. Son juegos de cartas. Así que no, muy bien. Muy, muy bien. Hay otro... Sí, hay un tercer juego, que es un juego que había querido comprar hace tiempo, que es para niños, que es La Escalera Encantada. Este de los fantasmitas que van tapando a los tokens o a los meeples y se van perdiendo a medida que van avanzando hacia la meta. Mira, este juego es un juego del 2003, es de la compañía Dreammacher, lo saca Devir en español. Es de 2 a 4 jugadores. Y la verdad es que dice de 4 años en adelante y yo te digo que sí. Aunque a los chiquititos les provoca, a los muy chiquititos les provoca un poquito de frustración el perder su figurita. Pero después de un par de partidas ya entienden cuál es la mecánica. Hay que decir que es una especie de ludo, ¿sí? Un parchís, ¿cierto? El que vas avanzando en función de lo que te sale en un dado. Hay una carita en el dado que te indica que tienes que mover un fantasma. Y ese fantasmita tiene que ir por sobre una de las figuritas de uno de los jugadores. Y lo oculta. Entonces a medida que tú vas avanzando tu figura. Y si está tapada, tú avanzas la que crees que es tu figura. Entonces al final se producen unas confusiones súper divertidas y cuando tú crees que ganas, haces ganar a otro. Es súper chistoso. El otro que me tinca para niños es el Frutalito, que hablaron en Bislúdica hace un tiempo atrás. No sé si lo recuerdas. También es una tontera de que se van tirando dados y van saliendo una... Me acuerdo de ese programa porque el calvo de la Bislúdica estaba pero atacado con el tema de los diminutivos que empleaba el resto de la tribulación de ese podcast, de las frutitas, las cestitas, y decía, ustedes no tienen cojones, hablan como hombre. Yo creo que en Chile se muere calvo, porque aquí todo el mundo habla de esa manera. Que la paltita, la tortita, vamos en el autito, tengo una fiestita. Me acordé de eso. Bueno, habíamos hablado entonces de La Escalera Encantada 2003 de Michel Shannon, editado en español por Devir, para 2 a 4 jugadores y una duración de 15 minutos. Sí, menos incluso. La BGG sale así por lo menos. Sí, puede ser incluso menos, 5 minutos, tal vez menos. Para niños de 4 más. Mi hija cumple 5 años el domingo, así que feliz va a estar. Hay que decir que los tres juegos, el Thunder Alley, el Escalera Encantada y el segundo que vimos, que era el Boss Monster. El precio local aquí en Chile, los juegos son económicos, ¿sí? No tienen un costo alto. A diferencia de otros juegos que a veces me ha tocado comprar, que son la relación que yo puedo hacer entre calidad y diversión. La relación entre calidad, diversión, precio, a veces es muy alta. En este caso creo que no. Los tres juegos tienen más en componentes y en diversión que lo que es el precio. O sea, hay una buena relación calidad-precio. Y creo que a los tres se les puede sacar mucho, mucho partido. Así que, de mi punto de vista, son juegos súper recomendables. ¿Sí? diferentes públicos, bueno, diferentes para la ludoteca. Sí, diferentes públicos. Sí, de todas maneras. Como tenemos familia, tenemos que tener ludotecas amplias que cubran tanto el espectro infantil como el nuestro, podamos jugar o no. Ya, pues ahora. ¿Y algo más? No, yo bueno, hay otros temas, pero yo sé que los va a mencionar. Bueno, por mi parte, mi vida lúdica últimamente se ha reducido a lo que es el iPad. ya tal vez al momento que va a salir este podcast va a estar medio pasado de moda ya, pero quisiera referirme al Hearthstone, el Heroes of Warcraft, que jugué bastante en un momento a él. Sí, mira, hubo harta, harto boom, hubo harta demanda del... harto hype, mucha gente se inscribió, yo lo instalé. Harta reseña del juego. No, yo lo y harto comentario. A mí me llamó bastante la atención, siendo que incluso al principio cuando empecé con él, la verdad me causó bastante rechazo, ¿eh? Aunque yo luego descubrí, definí que ese rechazo que me había causado es porque yo vengo del mundo contrario a Warcraft, yo vengo de Warhammer, la verdad, y los personajes de Warcraft no me son familiares, e incluso no me gustan esos bichos, los Murlocs y una especie de osos panda humanizados, no, los encuentro patéticos. Pero la verdad es que el juego era entretenido. Hubo incluso algunos esfuerzos de alguna gente por sacarlo en un formato físico, que yo creo que corolariamente al final se llegó a la conclusión de que es impracticable, porque si bien es cierto la plataforma del juego o el concepto del juego es un juego de cartas al uso, como podría ser lo Magic tal vez, o estos juegos de mazos preconstruidos. ¿Ya? Se nutre y se alimenta de mecánicas que son implementables solamente a través de plataformas digitales, como el hecho de clonar cartas del adversario y cosas por el estilo. Ah, okay. Así que yo creo que es un ejercicio impracticable el tema de sacarlo en físico, por lo menos bien hecho. Oye, pero este jueguito tiene una característica que tú vas ganando cartas o cosas así a medida que vas jugando, ¿no? Claro, tú a medida que vas jugando vas ganando unos créditos propios de la plataforma. Tú cuando te descargas el juego te asocia de inmediato a estar, ¿cómo se llama?, registrado en una plataforma que es de... ¿Cómo se llama la empresa que saca Warcraft? Blizzard, que es una comunidad en el fondo de jugadores de este juego, y que los vincula y los hace competir entre ellos. Y a medida que vas ganando o jugando partidas, te va dando, no recuerdo cuál es el nombre de la moneda en el mundo donde se desarrolla esto, pero es eso en el fondo. Y cuando vas juntando ciertas cantidades, te permite ir abriendo sobres con cartas nuevas y cosas así. La verdad, un juego sumamente divertido, pero que, por lo menos para mí, yo ya lo saqué del iPad, ya jugué todo lo que tenía que jugar, incluso a que hace poco, recientemente, salió una expansión, la verdad, no volví a jugar más, y de hecho, como te decía, ya no forma parte de mi ludoteca virtual. Ajá. ¿Qué otra cosa? El otro juego que quería mencionar es el, también tal vez ya medio pasado hasta el altura del año, el Marvel Dice Masters Avengers versus X-Men, que fue una adquisición que hice en la tienda Warpig de Santiago a través de internet. Lo compré, me llegó a los pocos días acá a Punta Arenas. Mi pedido del starter set, la caja básica, más 6 sobres de este juego. Es un juego de este año, del año 2014, creado por Mike Elliott y Eric Lang, que son el mismo equipo de Warriors. El editor es WizKids, para 2 jugadores de 10 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Tenía pensado jugarlo en principio cuando iba supuestamente a viajar en agosto para allá a Santiago, viaje que no se realizó, así que ahí lo tengo todavía. Aún así, me tomé la libertad de traducir, de hacer una traducción del reglamento y subirla al blog de la ludoteca, sí. Lo mismo que el tapete sobre el cual se juega, también hice una traducción al castellano. Sí, y hay que decir que, bueno decirlo, hay una entrada en el blog de la ludoteca, ludotecapampala.wordpress.com, quedó súper bueno el manual, o sea, yo había visto un par de traducciones y maquetaciones, eran funcionales, pero no, la traducción que hiciste tú y la maquetación quedó súper buena con la lista, las cartas y otras cosas. Si bien quedaron fuera los ejemplos de juego, quedé bastante satisfecho con... Si bien tú dejaste fuera los ejemplos de juego que están relatados en los manuales o qué sé yo del mismo juego, no, la traducción está excelente y la maquetación mejora aún. Así que para todos los que les gusta el Marvel Dice, si quisieran tener un buen manual en español, tienen que meterse a la ludoteca, a la página del blog y descargarlo. En honor a la verdad, la traducción de los ejemplos ya me comió la flojera, la verdad, porque llevaba mucho tiempo con él. Pero sí quedé bastante satisfecho, como tú dices, del diseño, porque te da un aspecto como de cómic. Lo hice con fuente comiquera y para mí, por lo menos, para mi gusto, quedó bastante bastante bonito y bien implementado para aquellos que les interese. Sí. Eso con respecto a Marvel Dice Master. Ahora está agotadísimo, tengo entendido, en todas partes, imposible conseguirlo. Mira, a mí... Escuché el otro día que en alguna tienda casi ya lo tienen en España, por lo menos unos starter set que van a tener disponibles. Sí, mira, estuve leyendo un poquito más, WizKids se caracteriza por tener mala gestión de sus propios recursos, se les agotó en todos lados. La verdad es que el juego a mí no me llamó nunca la atención, para ser honesto. Muchos hablan que pues, probablemente... sea una táctica de estos gallos para promocionar y para vender más, pero ya producto del tiempo que ha pasado ya... No, yo creo que no, yo creo que... Parece que no. Yo creo que es una falla de producción, de coordinación, qué sé yo. Lo que sí estaban anunciando en la página era que como tuvo éxito esto de los X-Men y Avengers, ahora van a sacar uno del Dungeons and Dragons. Entonces viene otra versión. Ah, sí, eso también lo quería comentar, lo había olvidado. Claro, entonces viene otra versión con eso. Y posiblemente después de otros universos también. Seguramente. Que puedan representarse a través de esta mecánica de construcción de dados, como la llaman ellos. En todo caso, incluso en algún momento, ¿te acuerdas? En el Hangouts habíamos visto la posibilidad tal vez de que se pudiesen cruzar los universos con la misma mecánica y con la... Y por ejemplo, no sé, pues echar a pelear a Pikachu contra Chun-Li o... Sí. O barrabasadas por el estilo. Sí. No, sí se puede. Parecía interesante, pero parece que no va a ser posible. O parece que no es posible por el tema de los dados, ¿no? En alguna parte leí algo al respecto también. Sí, mira, la verdad es que los juegos coleccionables no me llaman la atención, ¿no? Esto de... Si bien el juego se puede jugar con la caja básica... No, yo me hipeé con esto, la verdad. No, pero digo, si bien se puede jugar con la caja básica, la gracia está en tener elementos diferenciadores. O sea, eso es lo que le da el gustito al juego. Y para eso hay que invertir dinero. Claro, claro. Y si bien no es costoso... Porque la verdad es que no es costoso, no hay disponibilidad de producto. No, bien económico, sí. Así que al final, bueno... Quedó en eso nomás. Tú estás también haciendo una participación en un concurso. Sería interesante que nos explicaras. Ah, sí, quisiera promocionarme también. Lo que pasa con respecto a mis adquisiciones lúdicas han sido esas hasta la fecha. A no ser que... Ah, no, pues hoy día me... ¿Cómo te fue con el Índigo? Mal. ¿Lo compraste al final o no? Sí, mañana. Ese iba a ser mi... Ah, pero está. Sí. Aquí, sí. Bueno. Mañana vas... Bueno, Emilio mañana me va a comprar el Índigo de Reiner Nicia. Que ha sido de ocasión. Nuevecito de paquete. De mis deseos lúdicos desde hace bastante tiempo. Bueno, volviendo a lo que decía Emilio, también dentro de lo que es el ámbito lúdico estoy participando en el cuarto concurso de imprimir y jugar que organiza el blog de Jugando en Pareja. De Faiza y de Farco allá en España con un protojuego que se llama El Caldero del Diablo y la gracia, o sea, el hecho por lo que lo quería mencionar es que ya quedó preseleccionado y ahora durante agosto esta parejita jugona comentaban ahí en su blog que iban a comenzar con las reseñas de los juegos que habían seleccionado. Sí, ya mencionaron, así hay que estar atento ahí para que sí, ya mencionaron que tienen hecho los prototipos para empezar a probar y reseñar. Así que vamos a estar sumamente atentos al respecto y por favor, deséenme suerte. Creo que es un juego bastante interesante el que estoy proponiendo ahí para, para ese certamen. Ahí vamos a ver cómo sale. Pero nada, o sea, la experiencia de participar, crear y digamos, y que alguien fabrique tu juego y lo trate de jugar, eso ya le da un toque totalmente distinto a las cosas. Sí, de todas maneras. ¿Sí? De todas maneras. De hecho, ese es mi principal objeto de la participación, más allá de cualquier creencia o deseo de poder sacar algún lugar o puesto destacado. Porque también hay estuve mirando ahí, hay otros juegos bastante de creadores bastante amateur, bastante destacados también. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo va la cosa. Sí, bueno, hay no sé cuántos son los preseleccionados, me parece que son 8. ¿Está bien o no? Me parece, no me acuerdo. Ya. Tendría que consultarlo ahí. Pero sí, pues hay un grupo de personas que han quedado preseleccionadas. Veamos cómo te va. Ojalá salga todo bien. Crucen los dedos. Los que quieran, claro está. Ya, ahí tú pusiste un tema. ¿Te parece si ahora hablamos de un juego que tú me recomendaste? Un juego. Yo en principio lo miré a huevo y después terminé, pero viciado con él. Sí, un juego muy entretenido. Entretenidísimo. Y de hecho está súper poco proliferado, ¿eh? Extrañamente, porque es súper entretenido el juego. Estamos hablando de Dead Man's Draw. Sí, un juego para el iPad o el iPhone. Desconozco si está en la plataforma de Android, está para iOS. No lo sé tampoco. Es de este año y yo lo he jugado en modo solitario, se puede jugar de dos jugadores también. Es un juego de cartas que tú juegas en la pantalla, donde tienes un mazo con diferentes pintas y cada pinta tiene un poder. El objetivo es hacer más puntos que el es un juego de baza, ¿cierto? Y recogiendo cartas y juntando pintas y numeraciones, las más altas ojalá. Y la mecánica es bastante sencilla y el juego parte desde lo más básico, que es recogiendo cartas, hasta ir aplicando los poderes que cada carta va teniendo. Y como un desarrollo tutorial, sí, del juego. Sí, te va enseñando e introduciendo paulatinamente las habilidades de cada pinta o palo. Lo otro simpático es que las reglas de victoria también van cambiando. Después van apareciendo las trampas, porque este es un juego de piratas. Se supone que tú juegas, claro, un pirata contra otro pirata. Por lo tanto van apareciendo sí, van apareciendo las trampas y van apareciendo los artilugios para vencer al rival. Así que un juego que lo recomendamos, se llama Dead Man's Draw. No sé si es gratis, Tomás, en este minuto. Parece cuando lo descargamos estaba gratis, pero no sé si en este momento. Hay una versión en Print and Play también. Yo creo que aquellos que lo deseen, si bien es cierto, no está de libre disposición, al menos que yo sepa. Sí, regateando por aquí y por allá, se puede conseguir. De hecho, yo mismo me la pedí por esta plataforma de Princeton Studio hace como 2 meses. Todavía estoy esperando que me llegue, pero es posible conseguirla. El arte que emplea es súper bonito. La mecánica, no escuché si lo mencionaste, es esta, el presiona tu suerte. Sí, no lo había dicho. Press your luck. No lo había dicho. Claro, en el fondo uno va sacando. En el fondo uno va sacando cartas hasta que repite la pinta, y en el momento que repite la pinta uno pierde. O sea, uno se retira del juego recogiendo todas las cartas que ha sacado, o repite la pinta y pierde todas las cartas que ha sacado. Ese es en el fondo. Y con eso va sumando claro, puntaje. Y cada carta tiene un poder. Es bien sencillo, claro. Y hay cartas que permiten robar cartas del que ha sacado el adversario, o ver las cartas que van quedando en el mazo. Distintos poderes. Y se forman cadenas de poderes también, de repente, bastante complicadas, bien complejas y bien divertidas de jugar. Al respecto, como decía, me mandé a hacer un mazo por Princeton Studio, y como soy un fricazo diseñador, me diseñé una pinta extra, una suerte de expansión amateur que le puse el oro azteca maldito. Una vez que me llegue vamos a ver cómo funciona. Pero le añadí una pinta. Las pintas van del número 4 al 9. Las cartas van numeradas del 4 al 9. 4 al 7 y solo la sirena va al 9. No, perdón. Van del 2 al 7 uh-huh. Y la de la sirena va del 4 al 9. Del 4 al 9, claro. Y en esta me hice una pinta especial de la moneda esta de maldita del Jack Sparrow de la película Piratas ¿sí? del Caribe, basado en esa moneda, pero de 5 cartas solamente. Van del 2 al 5. Y en el fondo la mecánica, la gracia de la carta, el poder que tiene es que al momento de que te sale te corta la jugada de inmediato. Ah, okay. Y tienes que retener la carta. Y además el puntaje de cada carta que va del 2 al 5 en la cuenta final va a ser puntaje negativo. Una vez que me llegue el mazo desde China, desde la legendaria China, vamos a ver cómo funciona la mecánica, a ver si vale la pena o no. Pero creo que podría resultar al menos graciosa. Sí, eso es. Bueno, yo lo tenía, lo tengo en el iPad y en el iPhone. Lo empecé a jugar en el iPhone, en todos lados. Lo jugaba cada ratito libre, iba jugando. En la cola del supermercado era genial. Sí, pero la verdad, en el metro. Ya me terminé. También. Ah, no, es que aquí en Punta Arenas no hay metro, así que no podría decirlo. Pero en la cola del supermercado yo me ponía ahí, siempre ahí. El editor es Mayday Games, es del año 2014, para 2 a 4 jugadores, aunque la versión en iOS es solamente para 2 jugadores. Y las partidas durarán 5 minutos, cuando más. Sí. Oye, lo otro interesante del juego es que, como decía, las condiciones de victoria van cambiando. Si bien siempre hay que superar por puntos, la forma en que se puntúa a medida que avanza el juego va cambiando. Y eso también le agrega sabor, porque en el fondo no siempre se juega igual. Claro. Ahora yo nunca uso las tretas. La ficha esta de treta nunca he usado. Sí, bueno. No sé si porque me da lata seleccionarla, ponerme a ver de qué se trata cada cual. Sí, hay algunas que son... Pero sin usarlas perfectamente se puede ganar, ¿eh? Sí, correcto. Hay que mencionar también que a este juego hay que deshabilitarle los componentes adicionales, no sé cómo le llaman en iOS, que son las posibilidades de comprar elementos adicionales atrás del juego. Ah, claro, sí. Se pueden desbloquear etapas, se pueden aumentar las monedas de oro que tú vas ganando para ir comprando tretas, claro, o trampas, y eso en realidad no vale nada, no es necesario. El juego solo sin eso funciona súper bien. No, para nada. Yo lo tenía, como te decía, en el iPhone, iba en el nivel 18, había recién pasado el nivel 18, y mi hijo me borró el juego. Ah, yo llegué como hasta el 14. El 14, y la verdad, lo saqué más o menos junto con el Hearthstone. Al que estoy jugando harto últimamente con el iPad es el Lords of Waterdeep. Lo había mencionado ya en otra oportunidad, pero no lo había desarrollado lúdicamente tanto como hasta ahora último, y la verdad que es un juego súper bueno. ¿Sí? Súper, súper entretenido, sí. Me ha gustado bastante. Voy a hacer una reseña para el blog, pero quiero jugar más para llegar a dominarlo más un poco antes de hacerlo y comentar más al respecto. Ah, súper. Pero la verdad es que se está perdiendo si no lo sacan en castellano. Me parece que es tema de Wizards of the Coast, en todo caso, no que nadie quiera hacerlo, pero algo sí escuché por lo menos en alguna parte por ahí. Bueno, y eso sería... ¿Qué más? No, yo creo que de los juegos comunes, ese sería el único en realidad, ¿no? Por lo menos este último tiempo... ¿No vamos a hablar sobre el Spiel des Jahres? O ya está muy comentado. Mira, la única cosa que me ha llamado la atención del Spiel des Jahres del 2014... Porque en realidad los juegos ni siquiera los conocía. No tenemos la... Yo por lo menos no tengo la... Mira, ni siquiera he visto de qué tratan los juegos. Pero la única cosa que me llamó la atención de toda esta cosa es una curiosidad, en realidad. Que el Camel Up, que es el juego que ganó el Spiel des Jahres. Claro. Hace unas semanas atrás una pregunta por ahí, si era Camel Up o Camel Cup. Camel Cup. Así, hoy día lo venía escuchando esto en el podcast de AP Juegos, de Análisis Parálisis. Estaban hablando claro, de lo entonces, mismo. La única curiosidad, pero en realidad no, ni idea de qué trata el juego ni nada. No tengo opinión. Mira, sobre el Spiel des Jahres, yo creo que prácticamente ya no nos interesa en el sentido que salen juegos que no son apuntados a nuestro ámbito. Y el juego que salió como el juego que probablemente está apuntado al ámbito de los jugones, que es el Kennerspiel, el Istanbul, la verdad yo no lo conozco tampoco. He visto las fotos y por lo menos visualmente no me atrae mucho. Se ve una sarta de componentes de distintas naturalezas, pero más o menos violenta. Tiene gemas, losetas, cartas, cristales. Ajá. La verdad no me consiguió llamar la atención. El que sí me llamó la atención fue el Kinderspiel des Jahres. ¿Ya? ¿Y ese? Que es un juego de... que a diferencia de lo normal, que generalmente salen premiados juegos que no son de editoriales monumentalmente grandes, como lo son Hasbro y Mattel, este sí es de Mattel, el Geister. Mi alemán es horrible. El juego se llama Geister, Schatzuscheimeister. La verdad... es que cuando vi la foto me llamó bastante la atención, se ve bastante, aunque no tengo idea de qué se podrá tratar ni nada, por lo menos visualmente se veía bastante atractivo. Sí, súper. O sea, el Kinderspiel des Jahres es el juego infantil, sí, correcto. El juego del año infantil. Así que te recomiendo que lo veas, Emilio, a ti que también te gustan los juegos para niños. Vamos a echarlo. Porque se veía bien, bien interesante. Sí, vamos a echarle un vistazo. Ya, pues yo... ¿Y eso? Sí. Bueno, me gustaría mencionar una cosa al final, que es promocionar también un concurso que se está llevando en la página del amigo Mikel Jornet, que es el titular de la página Reservoir Jocks, una página que se dedica a la divulgación de los juegos en catalán. Estuvimos en contacto hace unos días y él recordaba que tiene un concurso donde está sorteando un juego Venetia de Francesco Nepitello. Maggi es el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Carlo, Paolo. ¿Cómo? Son italianos ellos. Maggi es el apellido. Marco Maggi. Entonces. Paolo. No sé qué es. Él está sorteando este juego. Y estamos todos invitados a participar. Hay dos formas de participar: enviando un correo o enviando un audio correo. Y creo que hay que contar en el audio correo cuáles son los juegos que tienes pensado en agosto jugar. Así que, y por qué piensas que esos son los juegos que en agosto debieras jugar. Así que él contaba por ahí que los audio correos los van a subir seguramente los programas de septiembre, que las aportaciones en correo valen una votación. Y las aportaciones en audio valen 3 puntos. Así que él anima a la gente a que envíe audio correo para tener más posibilidades de ganar. Así que a todos los que nos escuchan, ahí pueden escribirle al correo info@reservoirjocks.cat y ahí dirigir su correspondencia. Así que nada, pues quería decir eso. Yo creo que con eso estamos por esta... por esta versión. Sí, agradecer a la gente que nos escucha. Esperamos que hayamos mejorado un poquito. Tratamos de ser un poquito más dinámicos. Nos hemos demorado menos tiempo. Eso lo sabemos. Pero hay que ver el tema de la edición, a ver cómo va a quedar el programa. Sería todo entonces. Me despido. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ahí nos vemos. Cierra sus puertas la ludoteca de Pampala. Esperamos que hayan tenido una estancia agradable. Recuerden visitar el blog de la ludoteca en ludotecapampala.wordpress.com, desde donde podrás descargar los audios de los episodios, leer interesantes estradas escritas por nuestros ludotecarios y, por supuesto, dejar tus comentarios y opiniones. También puedes contactarnos en el correo ludotecapampala@gmail.com o por el Twitter como @ludotecapampala. Ludoteca Pampala. Detalles sobre la manera de contactarnos en el blog de la ludoteca, haciendo clic en la pestaña Contacto. Los créditos técnicos de este episodio, en la entrada respectiva de este en el blog, haciendo clic en la pestaña Podcast. Esperamos contar con vuestra visita en una nueva oportunidad, cuando la ludoteca de Pampala abra nuevamente sus puertas. Hasta entonces. Bueno, sí, oye, vamos buscando bien, ¿eh? Los 15 personajes más pobres, encontré los 20 más pobres. te los voy a leer. A ver si después inserta ahí el audio. Bueno, buscándolo, ya que Tomás buscó los 15 personajes más ricos, ficticios, yo busqué los 15 más pobres y me salieron no 15, 20. Así que parece que hay más pobres que ricos en... los personajes ficticios. Capaz que alcanza a salir yo entonces. En primer lugar, ¿quién crees tú que está en primer lugar? Es latino, al sur de Estados Unidos, vive en un tarro. No sé. El chao. Así que, pero es un barril, no un tarro. Así que el personaje más pobre es el Chavo del Ocho. Debe estar el flauta también. Está por ahí, en ¿no? segundo lugar, el burro de Trek. Después viene Don Gato. Ya. Bueno, en cuarto lugar está Golfo, de La Dama y el Vagabundo. Después viene en quinto lugar Heidi, con 0 pesos y un eterno vestido rojo. Ay. Después tenemos, bueno, sexto, séptimo lugar. En el octavo puesto está Patricio Estrella, de Bob Esponja. Bueno, no tiene nada. Una sí, piedra. No, de yeah. hecho, aquí dice que cada vez que se mete la mano al bolsillo, lo único que sale, que no tiene bolsillo, pero cada vez que se mete la mano, lo único, pelusa del ombligo. Pelusa. Sí. Ay. Así que, bueno, existe la lista sí. de los más pobres. El chao. Qué triste, güey. Y en el 20º lugar está Remy. ¿Te acordáis de ese niñito? Que tenía un monito que viajaban. Ese que buscaba la mamá. Pero el más pobre era Remy. Ay, qué tontera. Bueno, ese fue el momento freak. más freak aún. Ha ha ha.